Cuando parece no haber incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025. Un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu. Con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada, la experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento, el mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada, desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura. ¿Cómo andan ustedes? Ya muy cerquita de las elecciones nacionales que se van a dar el próximo fin de semana. El día 26, justamente el día de mi cumpleaños, fíjense en ustedes qué casualidad. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, el tiempo bien, pero con algunos golpecitos de frío, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el domingo anterior, que hacía un frío total, ¿no? Un viento, un día pleno de invierno. No se quiere ir el frío, ¿no? Pero bueno, se va a tener que ir. Y cuando llegue el calor, ni te cuento, ¿no? Bueno, repito, ¿cómo andan? Espero que todo el mundo ande bien, que todo el mundo vaya cambiando la situación. Y bueno, nosotros también estamos en los mismos menesteres, por supuesto. En cuanto a quién nos va a acompañar hoy, hoy vamos a estar con el amigo que hace bastante tiempo que no lo hacemos, ¿no? Y siempre es un placer. Con nuestro querido amigo Nicolás Granillo Fernández, el doctor Nicolás Granillo Fernández. Un hombre muy formado en política internacional, y la verdad que la situación que hoy vive el mundo está realmente muy interesante para ser analizada, ¿no? Así que con Nico vamos a estar en el día de hoy y, como siempre, vamos a hacer agenda abierta, como solemos hacer aquí en El Ojo en la Cerradura. Los métodos de comunicación es, como siempre, el Facebook del programa, que es mi propio Facebook, Gustavo Gabriel Semeraro, y allí los dos links de siempre. El primer link para esta temporada, para la 2025 y para todos los programas nuevos que van ingresando, como este, por supuesto, y el segundo link, que es algo así como la audioteca del Ojo en la Cerradura, donde ustedes podrán encontrar los diferentes programas de otras temporadas que allí están, ¿no? O sea, podrán escucharnos en programas del 2023, 2022, 2024 y, bueno, 2017, 2018, 2016, 2015. Allí, como decimos recién, está más o menos la historia del Ojo en la Cerradura. Después, los métodos de comunicación son el teléfono de la radio, que es el 022 27 15 52 05 56. Y después, sin el 0 y sin el 15, para las aplicaciones de WhatsApp y Telegram, el mismo número, o sea, los 32-2227-520556. Después también el mail del programa, que es el ojo en la cerradura, novarp@yahoo.com.ar. Después, por supuesto, como siempre decimos, nuestro telefonito que está allí apoyadito en el micrófono para que ustedes puedan comunicarse. Muchos amigos tienen el número mío, así que pueden utilizarlo para hacernos alguna acotación, alguna pregunta o alguna crítica, por supuesto. Bien, ¿y qué me queda? No, creo que no me queda más nada. No. Bueno, sin más dilatación, vamos entonces a la editorial del día de la fecha. Bueno, y después de tantos dimes y diretes, después de tantos teléfonos descompuestos, después de tanta ansiedad, especialmente en el gobierno, parece ser que el acuerdo de salvataje entre los Estados Unidos y Argentina, entre Donald Trump y Javier Milei, se va a concretar. De hecho, recientes declaraciones del ministro de Economía Caputo resuenan en los medios diciendo que para él esta es la noticia más importante que él ha conocido desde que nació. Fíjense qué nivel le da Caputo a esta medida tomada por Washington D.C. Y a ver, realmente es importante. Es importante porque en el momento que todos los argentinos tratan por todos los medios de sacarse pesos y conseguirse dólares, el gobierno de Estados Unidos va a salir a comprar pesos para respaldar a Javier Milei y su política. Vamos a hacer consideraciones al respecto. La primera cosa que se sabe es que esto se va a realizar en este periodo de tiempo donde Estados Unidos solo aparentemente va a poner 14 millones de dólares. Eso es lo que ha designado la administración Trump. Pero supuestamente se habla de que el dinero va a seguir estando después de las elecciones. Claro, después de las elecciones si el oficialismo gana. Vamos a ver qué pasa si el oficialismo pierde. Bueno, ese es todo un asunto, ¿no? Que, como dice el refrán, cuando te quemas con leche, cuando ves la vaca llorás. Hay que ver qué es lo que sucede con esto, ¿no es cierto? Hay que ver si las elecciones no son lo exitosas que el oficialismo cree o pretende, qué es lo que va a pasar del lado de Estados Unidos, del lado de la Casa Blanca. Ahora, más allá de todo esto, una cosa que hay que dejar en claro es que, por ejemplo, con las declaraciones de Caputo, uno infiere que el gobierno toma esto como un gran éxito. En realidad, es un gran fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque si el programa de Milei hubiese funcionado, no tendría que haber aparecido ningún Fondo Monetario Internacional a presentar un salvataje, ni tampoco tendría que haber aparecido un presidente Trump que salvara las papas. Porque si el plan hubiese funcionado, estaríamos en la panacea. Claro, Milei dice que todo esto es cuestión de la oposición, cosa que la oposición, el abogado de Milei, Diego Spagnuolo, no pertenece a la oposición. Y bueno, después vamos a contar algunas cosas más de Diego Spagnuolo, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de las cuestiones que nos pueda caer bien o nos pueda caer mal el gobierno de Milei y aún Javier Milei y toda su comitiva, si nosotros nos ponemos arriba y, como decimos siempre, miramos arriba de un dron, ¿qué es lo que ha tratado de llevar adelante la Argentina? La Argentina ha tratado de llevar adelante, desde el punto de vista de Javier Milei, el supuesto equilibrio fiscal basado en un dólar barato. El dólar barato, que ¿en qué termina? También, ya lo hemos visto en muchas oportunidades en la Argentina, termina en recesión. Termina en algún tipo de victoriosos con el sistema, pero con un altísimo porcentaje de, entre comillas, derrotados. Porque, a ver, ¿qué actividades funcionan? Bueno, algunos dicen el tema de las cerealeras, algunos dicen el tema de la minería. Bueno, pero eso estadísticamente ya uno lo tiene perfectamente previsto, de que no da el empleo que da, por ejemplo, cualquier pyme, cualquier fábrica. Las fábricas grandes se están yendo, ustedes ya lo saben, y las pymes se están cerrando. Miren, cuando a uno le hablan de economía o cuando le tienen que explicar muchas veces que en la economía, bueno, hay que estar preparado, ¿no? Porque algo se esconde, algo se trae bajo el poncho. Ahora, es verdad que a Milei lo está apoyando el hombre que hoy es posiblemente el hombre más poderoso del mundo. Y no estamos exagerando, porque lo venimos hablando en nuestras partecitas últimas de los programas, ¿no? Cuando hablábamos del conflicto entre Palestina e Israel y cuando hablábamos antes del conflicto entre Irán e Israel. Bueno, Donald Trump, con sus sistemas, vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo, ¿no? Pero si cortamos la historia en este momento, si sacamos la foto en este momento, bueno, Donald Trump con sus sistemas, que te aprieto, que te pongo impuestos, que te presiono, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hombre va logrando lo que se ha propuesto. Fíjense cómo pareciera ser que ha resuelto por lo menos el problema de hoy, de este momento, que era el alto el fuego en Gaza, de que Hamas entrega a los rehenes y Israel libera a más de 1.400 detenidos por el tema de la guerra, repito, con el grupo Hamas, que es tomado como un grupo terrorista allí en Gaza. Ahora, este poderío que tiene Donald Trump, que lo proyecta ahora aquí en la Argentina, ¿por qué lo hace? Bueno, sí es verdad que posiblemente sea amigo de Javier Milei, es verdad que supuestamente tengan algo que ver en lo político o en lo estratégico o en lo doctrinario, aunque ya hemos explicado que lo que plantea Milei es prácticamente lo contrario de lo que hace Trump, ¿no? Si Trump no se le puede decir algo es que sea libertario. Fíjense en los impuestos que pone, los impuestos que saca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ser un poco más profundo, porque acá la camarilla política, lo que yo llamo el círculo rojo de la política de la Argentina, están diciendo, ¿y qué le va a pedir Trump? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Se van a llevar todo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué hacen esto? Esto es como la guerra, ¿no? Uno refuerza sus ejércitos o debilita los ejércitos del enemigo. En otras palabras, no solamente es lo que se pueda llevar el gobierno de los Estados Unidos o Estados Unidos, sino lo que no va a poder hacer Argentina. Porque, por ejemplo, hay otra parte de la entrevista del ministro de Economía, Caputo, ¿no? Dice, los Estados Unidos no nos van a pedir nada que a nosotros nos comprometa. Le va a convenir a ellos y nos va a convenir a nosotros. Bueno, eso es casi un biribiri, como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y la Argentina no son complementarios. Por el contrario, compiten, por ejemplo, en el campo, la soja norteamericana contra la soja argentina. Ya lo hemos hablado en otras editoriales. Tienen un ejemplo con el gobierno de Macri. ¿Se acuerdan cuando Macri pretendía venderle los limones tucumanos a los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos le dijo, sí, está bien, tráelo los limones, pero llévate las manzanas de California, que son la competencia a nuestras manzanas de Río Negro. Bueno, esto funciona así. No hay economías complementarias entre Estados Unidos y la Argentina. Hay economías que compiten. Imagínense ustedes que su competidor, ustedes tienen un negocio, ¿no es cierto? Y enfrente hay otra, tiene una despensa, por decir algo, y enfrente hay otra despensa. Bueno, viene el dueño de la otra despensa y te va a venir y te va a dar un abrazo y te va a decir, yo quiero que a vos te vaya bien. Como dije hace un ratito, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, como estábamos diciendo, no es solamente lo que nosotros tengamos que pagar, sino lo que no vamos a poder hacer. Últimamente, que ya también lo contamos en alguna oportunidad aquí en el programa, está el fenómeno de los Estados Unidos con el GLP, el gas natural licuado. Ustedes recuerdan que Estados Unidos era un comprador de gas, pero con, llamémoslo así, no es un invento, pero ustedes me comprenden, con el invento, o mejor dicho, con la utilización de la tecnología del GLP, Estados Unidos, de ser comprador de gas, se convirtió en el exportador más grande de gas. ¿Y qué es lo que nosotros pensábamos hacer en la Argentina? ¿Qué es lo que estábamos hablando de Vaca Muerta, que podía ser una gran oportunidad para la Argentina, que se podría convertir en el nuevo Qatar? Qatar, sí, donde se jugó el Mundial, que le podíamos vender GLP a Europa, que estaba condicionado por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, bueno, por ahora olvídense. Y si esto continúa, olvídense definitivamente, porque Estados Unidos no va a compartir el negocio, por el contrario, es Estados Unidos y no Argentina. Y ahora aparece otra terminología que resulta desconocida y que probablemente en los años futuros vamos a tener muy en cuenta, lo que se llaman las tierras raras. Las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que son esenciales para la tecnología que está por venir. Fíjense en ustedes que, qué sé yo, por ejemplo, las grandes guerras mundiales se pelearon por no solo las cuestiones éticas, supuestamente, por ejemplo, el asunto de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, sino que también se peleaban por tecnología, tecnología de aquel momento. Y estas tierras raras son fundamentales, como decía recién, para la tecnología que está por venir. ¿Cómo están compuestas? Bueno, son 17 elementos de la tabla periódica. Les digo algunos así al pasar: el escandio, el itrio, el lantano, el samario, el disprosio, el holmio, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas componentes minerales, como decía recién, son fundamentales para la creación, por ejemplo, de turbinas eólicas, las del viento, motores de vehículos eléctricos, lo que se viene, electrónica de consumo, se usa, por ejemplo, para los celulares, para las pantallas, para los láseres, para los auriculares, para los altavoces, o sea, para los parlantes. Se utiliza en medicina también, se emplea en equipos de resonancia magnética por intermedio de uno de estos componentes, que es el gadolinio, y también para el tratamiento de algunos tumores, el lutecio, ¿sí? Pero especialmente, escuchemos esto, se utiliza para uso militar, construcciones de aviones de combate, misiles, satélites militares y equipos láser. Ahora vamos encontrando un poco más la historieta. ¿Por qué digo esto? Varias cosas al respecto. Primero, esta tecnología de las tierras raras o estos minerales de las tierras raras, hoy por hoy, China tiene prácticamente su monopolio en el mundo. Y no hay en todas partes. ¿Y en dónde hay? Justamente en la Argentina. Mucha. No se sabe cuánto. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema, que es terriblemente contaminante extraerlas. Recordemos, ¿no?, en otro tiempo lo que pasaba en las mineras de Famatina y en otros lugares de la Argentina. Repito, es completamente contaminante traerla. Entonces esto sí que vale. Porque todas las otras que decíamos de Trump, la cuestión de la comida, la cuestión de los reservorios de agua potable, aún el GLP, de alguna u otra manera Estados Unidos podría obtenerlo. Pero el tema de las tierras raras es una cosa que es justamente eso, ¿no? Tierras raras, raras, no hay en todas partes del mundo, y uno de los lugares beneficiados es nuestro país, la República Argentina, con la clave que acabo de decir, de muy difícil extracción y terriblemente contaminante. Algunos dicen que esta es la verdadera razón del interés de los Estados Unidos en la República Argentina. Y hay una versión todavía muchísimo más inquietante. Es como aquellos que la ven venir, esa palabra que también utiliza el gobierno, la vio. Puede estar sucediendo, y esto lo dicen algunos analistas políticos internacionales, que en un futuro muy cercano puede haber un conflicto en todo el espectro de la palabra, aún militar, con la República Popular China. Hablan de que esa invasión programada por Xi Jinping a Taiwán no se ha anulado, que al contrario, se va a dar. Es más, algunos hasta le ponen el año 2027. Hemos hablado sobre esa posibilidad. ¿Se acuerdan? El cierre del Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí sí tiene mucho que ver el tema de la producción de comida, de la producción de materias primas ante un eventual escenario de guerra total. Claro, ustedes me dirán, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, sabrán ellos, ¿no? Repito, hay ciertos analistas políticos internacionales de mucho prestigio, que dan como inevitable que esto suceda. Si esto sucede, lo que está haciendo Estados Unidos es separando la paja del trigo. Fíjense ustedes que lo han dicho sin mayores vueltas, ¿no? La misión de Milei es sacar a China de la Argentina. La misión de Milei es sacar a China de la Argentina. Y es más, Estados Unidos percibe un triunfo del kirchnerismo o del peronismo como un triunfo de China, porque evalúan que la oposición, encarnada, repito, en el peronismo y o el kirchnerismo, estaría más cerca de China que de los Estados Unidos. Por eso es tan importante la posición de Milei para un futuro. Porque además, en este momento, más o menos, un poco más, un poco menos en cuanto al tiempo, se van a dirimir diferentes elecciones aquí en el Cono Sur. Pronto en Chile, pronto el año que viene en Brasil, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y sería una muy mala noticia para la derecha o para la extrema derecha, como es hoy Javier Milei, que Milei no le fuera bien en las elecciones. Pero más allá de eso, Milei, ahora con el acuerdo de los Estados Unidos, o con los Estados Unidos, dice que Argentina va a estar inundado de dólares, que nos van a salir los dólares por las orejas. Pero esto, si nosotros lo analizamos más profundamente, es todo un tema para la Argentina. Porque Milei dice que cuando eso suceda, explotación de minería, explotación rural, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, cuando eso suceda, va a explotar los servicios. O sea, todo el mundo va a hacer servicios. Y ese sí es un modelo completamente distinto al que vivimos históricamente. O sea, el gobierno, mediante al dólar barato, que supuestamente va a financiar el tesoro de los Estados Unidos, lo que piensa es que todo el tema fábricas no va a andar. ¿Quieres comprar un auto? Tráelo importado. O sea, toda la Made in Argentina para atrás. Los argentinos tendrán que tener pizzerías, panaderías, remises, colectivos, servicios. Ahora, la industria nacional, allá lejos y hace tiempo. Ese es el plan de la gente de Milei y del presidente Milei. La recesión, las pymes, las empresas, las fábricas no tienen o parecen no tener lugar en este plan. Después, la letra chica o el biribiri, ¿no?, que también aparece, que parece ser que, por ejemplo, la jefa de seguridad, Patricia Bullrich, conocía con mucha antelación todo el tema Sper, el pago que había hecho Fred Machado hacia Sper, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, y no hizo nada. Qué casualidad, ¿no? Este gobierno que supuestamente es anticasta se comporta definitivamente como la casta que supuestamente vino a combatir. Así que estas son las historietas. De todo esto, la conclusión es esto que les dije, ¿no? Repito, hay algunos analistas políticos que creen que una guerra, en todo el sentido de la palabra, entre los Estados Unidos y China es inevitable. Y esta vez, no como las guerras anteriores, tanto la primera como la segunda, Argentina está en el teatro de operaciones, porque Cristina trajo a la estación china en la provincia de Neuquén, y Milei va a traer la base misilística en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Y nosotros, bien, gracias. Evidentemente, más allá de todo, y más allá de cualquier reminiscencia, o hasta de cualquier, como se decía antes, saudades, de cualquier recuerdo, esto es lo que hoy tenemos en puerta, esto es lo que hoy vivimos. Esta es, tristemente, nuestra querida democracia. Aquí estamos otra vez, hoy rompiendo el status quo que tenemos en el programa. Dudaba de hacer una segunda editorial, así que no lo tomen como eso, tómenlo más bien como una llamada a pie de página. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque la Argentina, como es, la verdad que no necesita guión. El guión se lo hace ella misma, ¿no? Se lo hace nuestro país. Y todo es tan cambiante que lo que hoy es una fiesta, en no mañana, en poquito tiempo, en un par de horas se convierte en un velorio. En la editorial que ustedes acaban de escuchar, yo decía por allí que el oficialismo que el presidente Milei festejaba del acuerdo que tenía con Donald Trump. Pero claro, cuando fueron a buscar la foto, cuando fueron a buscar la afirmación de Trump, el apadrinazgo del presidente de los Estados Unidos, Trump, muy burdo como siempre es él, dijo directamente que la plata va a estar si el presidente Milei gana. Si no, Argentina no nos va a interesar. Bueno, eso hizo derrumbar a los mercados y fue realmente patético observar a los funcionarios del gobierno dando las explicaciones de que supuestamente Trump se había equivocado, que estaba hablando en realidad del año 2027, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, resulta que hay una información que está recorriendo las oficinas de las agencias de prensa, los escritorios de los periodistas televisivos o radiales, y hasta la gente que hace streaming, que nadie la da por cierta, pero tampoco nadie la da por incierta, ni por un lado ni por el otro. Lo que sí puede llegar a explicar muchas de las cosas que están sucediendo hoy, día a día, minuto a minuto en la Argentina. Parece ser que un funcionario, ex funcionario en realidad, del gobierno de George Bush padre, más precisamente el vicepresidente de ese gobierno, que también fue muy allegado a la Casa Blanca en el gobierno de Gerald Ford en el año 1974, me refiero a Dick Cheney, que tiene hoy 84 años, parece ser que hubo un llamado de él, no se sabe si a Donald Trump, no se sabe si algún miembro del gobierno de Donald Trump, o no se sabe si la cosa vino por el lado de los senadores del Partido Republicano, diciéndole, muchachos, guarda, ustedes están haciendo una mala interpretación del peronismo. ¿Por qué? Bueno, nosotros, dice Cheney, en el gobierno de Gerald, en el gobierno de Gerald Ford, no nos metimos con el peronismo porque en ese momento el peronismo era algo así como una red o una pared de contención contra el comunismo. Aparentemente esto es lo que decía Dick Cheney. El comunismo nunca se manifestó en la Argentina, como por ejemplo lo hizo en Chile, con Salvador Allende, porque la Argentina estaba Perón, y porque el gobierno peronista o las ideas de Perón se esparcieron y lograron que, por ejemplo, en Brasil, el comunismo tampoco fuera lo poderoso que, por ejemplo, fue ideológicamente hablando en Europa, por ejemplo, en Italia, el famoso comunismo italiano. Bueno, dicho esto, parece ser que el gobierno de Donald Trump, como siempre hacen los norteamericanos, que ponen huevos en todas las canastas, tomó una determinación. Y de buenas a primera nos enteramos que un señor norteamericano que está alojado en un hotel de primera categoría en algún barrio chic, como se decía antes, de Buenos Aires, está teniendo reuniones con diferentes sectores, tratando de formarle o de crearle una cierta gobernabilidad al gobierno de Milei, que se ha caracterizado siempre por estar aislado de la oposición, por supuesto, pero también de sus supuestos aliados. Este señor se llama Barry Bennett. Bueno, y Barry Bennett ha hecho reuniones secretas con diferentes gobernadores, de los que se puede considerar gobernadores blandos, gobernadores que no son aliados, pero que por lo menos se sientan a la mesa a escuchar. Y hasta ahí, bueno, podría ser tomado como normal, bien a lo norteamericano, bien a lo yanqui, pero aparentemente, como decía recién, tomando en cuenta esto que conté recién también, parece ser que Don Bennett, además de todo, además de decirle a los gobernadores que, entre comillas, jueguen con el oficialismo, que también va a haber dinero para ellos, parece que dio un paso más y que se ha reunido o que ha intentado reunirse con personalidades del incipiente espacio político Provincias Unidas, donde aparecen como mayores representantes del mismo el cordobés Schiaretti, Juan Schiaretti, su gobernador, el gobernador de la provincia de Córdoba, Yarroa, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Pugliaro. En el sentido que veníamos diciendo, parece ser que Bennett le dice, jueguen acá, que Estados Unidos después los va a ver con simpatía a ustedes, si apoyan en esta a Milei. Pero parece ser también que ha dado un paso más adelante en el caso de sus conversaciones, que no han sido personales. Aparentemente el único que se ha reunido en persona ha sido Miguel Ángel Pichetto con Bennett, digo. Pero Bennett le ha dicho a Schiaretti, ¿no?, jueguen con Milei en esta, que en la próxima ustedes van a ser el candidato de los Estados Unidos. Como diciéndole que Milei tiene futuro corto, aún para el gobierno norteamericano. En otras palabras, dejando la sensación de que Javier Milei tampoco les produce demasiadas seguridades a la Casa Blanca. Y aún más, hay algún otro rumor, bien a lo norteamericano, como decíamos hace un ratito, que también hubo contactos completamente extraoficiales. Bueno, ahora existe la aplicación Zoom y sus derivadas, que ha habido contacto entre Bennett y el gobernador Kicillof, que han conversado, repito, no personalmente, bien a lo norteamericano, intentando siempre jugar con todos, como siempre tratando de lavarse las manos, pero operando en la oscuridad. Un amigo mío yo tenía que decía, ¿por qué voy a jugar con YPF? Estoy hablando de marcas antiguas, que algunas ya no existen más. Decía, ¿por qué voy a jugar con YPF si puedo jugar con YPF, con Shell, con eso? En aquel momento existía Isaura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo esto que cuento, que repito, es una noticia que está dando vuelta por todas las mesas de información, lo que es totalmente cierto es que, independientemente de lo que uno crea, independientemente de las consideraciones que sean positivas o negativas, tanto por Milei como por Trump, nunca, pero nunca se ha visto en la Argentina una intromisión de un Estado soberano contra otro Estado soberano. Me refiero a una intromisión como la que ha manifestado el presidente Trump. Si no votás a Milei, yo no pongo la plata. Un presidente norteamericano no disimulando, intentando influir en el resultado de una elección de otro país que no es Estados Unidos, en este caso el nuestro, Argentina. Recuerden ustedes, en algún momento, cuando Trump acusaba a Putin de haber influido en una de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, una extorsión muy, pero muy, como decimos acá, ¿no?, muy, pero muy, etcétera, etcétera. Así que de eso se trata este pedacito que quería agregar a la editorial que ustedes escucharon. Creo que era menester hacerlo. Ayer fue 17 de octubre, el día de la lealtad del peronismo, y los pilares del justicialismo, según su fundador Juan Domingo Perón, eran, son y supuestamente serán la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En otras palabras, supuestamente, patria sí, colonia no. Tierra que mi padre me enseñó. matarla, a jamás abandonarla, ser futuro y ser canción. Grandes hacedores de mi patria, que han luchado con el alma por justicia e igualdad. Diariamente y no le alcanza para traer a casa el pan. Ah, tierra del sol que alumbras, la esperanza de mi gente, dame paz para a vivir. Dejemos atrás tanta ignorancia, las políticas nefastas nos llevaron a no reír. Sueño con volver a las Malvinas, que es la gran lucha argentina sangre se talló, donde nuestros héroes nos esperan, los que abonan esta tierra, no hay olvido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos ahora ya en directo aquí de los estudios de nuestra querida FM Nova con un amigo que hacía ratazo que no estaba con nosotros. ¿Cuánto hace que no estaba? Que no estoy acá y hace dos años. Por lo menos. El amigazo Nico Granillo. Estoy mal de la voz. A ver, vamos a toser esto en radio. Pero ahí está. Ahora estamos mejor. Nicolás Granillo Fernández, máster. ¿Cómo vamos? Bien, bien, visualizando todo lo que ocurre, no desatendiendo ningún tema ni de político, ni de realidad, ni nada, pero sí enfocado por ahí en mi profesión más que todo ahora. Uh-huh. Así que bueno, estamos viendo, como siempre charlamos por ahí, de lo que pasa a nivel internacional, nacional y local, pero bueno, uh-huh, hoy por hoy enfocado más en lo mío. Vamos a salir ahí ya, Martín ya nos pone en el Facebook, así que ya vamos a estar por Facebook. ¿Ya estamos en Facebook? Listo, ya estamos en Facebook. Así que no podemos hacer nada. No, santo. Bueno, ¿qué Talco? ¿Qué ves? ¿En qué nivel? Nacional primero. ¿Nacional? Bueno, en parte veo una situación que en un momento parecía que se había estabilizado por ahí la macroeconomía. Creo que era necesario para estabilizar la macroeconomía por el tema de la inflación que había, el tema del dólar, la disparidad y demás, que hay que ver qué es lo que pasa a futuro. Y pero creo que la gente de abajo la está pasando mal. La falta de por ahí de movilidad económica es algo que habría que revertir lo más inmediatamente posible. Y creo que también el hecho de que venían con un discurso de los puros, de lo pulcro, de lo honesto, y cosas como lo que pasó con Karina Milei, o cosas como lo que pasó con los de Spert, ensucian bastante lo que es la imagen presidencial. La señorita que va como candidata, la primera mujer de la lista, sí. Grandes temas en los Estados Unidos, ha sido... No sé si la palabra detenida es muy grande, pero ha sido demorada y parece que se le ha encontrado una gran cantidad, en otro momento, ¿no? Sí. Se le ha encontrado una gran cantidad de cocaína. Karen Reinhart. Sí, Reinhart. Que no ese es el verdadero nombre, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Es que son... Y también ahí está la habilidad de uno y otro partido, porque por ejemplo los expert, seguramente el arco político se sabría hace años y lo utilizaron cerca de las elecciones. Le falta, yo creo que al gobierno nacional o a la gente de Milei le falta mucho de cintura política. Por ejemplo, lo que hizo Pareja acá en la provincia de Buenos Aires en el armado de listas y demás, es de una falta de política. Lo que hizo Milei, por ejemplo, con Valdés, el gobernador de Corrientes, que era evidente que iba a ganar las elecciones y tenía la posibilidad de acoplarse, y no lo hizo, por eso decir somos nosotros y no queremos a nadie más. O te sumás o estás afuera, te sumás sin ninguna premisa ni nada, sino aceptás todo, eso a la larga le trae los problemas que ya le está trayendo ahora, porque obviamente que vos podés ganar las elecciones, pero después tenés que construir la política, siempre hay que construirla. Eso es lo que le estuvo faltando. Y también, por ejemplo, pasa lo de Karina Milei, que está pésimo. Una estrategia de ellos podría haber sido, ya que pasó, podría haber sido, fue un invento, se hizo con la inteligencia artificial, esa claro, palabra no es mía. Bueno, eso es lo que dijeron siempre, fue decir... Pero se cae también. Sí, pero estaría la duda ahí. En cambio de decir, no, está mal que me grabaron en el despacho, eso no te justifica. O como lo de Spert, decir... negar la situación cuando recibió el dinero por transferencia, utilizó los aviones y después no decir siquiera la verdad, no sabía el origen ilícito de los fondos o no sabía que tenía una actividad ilícita, bueno, sino solamente decir fue una operación. El presidente lo bancaba. Ahora, cuando se empezó a hablar, cuando llegó a Washington D.C., le vino ahí una sugerencia. Ahora vamos a hablar de Washington D.C. Bueno. Le vino una sugerencia ya barra orden de que no podía continuar Esper. Sí, hay que ver qué pasa con Machado. El cuando profe Esper. Sí. Hay que ver qué pasa con Machado cuando... Hable. Cuando hable, porque en Estados Unidos, aún por narcotráfico, te dan la máxima de la pena. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos. Y a cumplirla mucho entera. Mucho de Estados Unidos. A cumplirla mucho entera, salvo que colabores y entregues a alguien superior a vos. Vos sos un hombre de la política. ¿Vos viste en toda la historia argentina una cosa como la actual, donde un presidente norteamericano le dice, si no gana tal, olvídense de mí? No. Nunca lo vi. Y pará, déjame hacer meter un bocadillo más. Sí. El mismo presidente que hace un tiempito atrás acusaba, y desde luego no voy a hablar bien ni voy a ponerle mieles al señor Vladimir Putin, pero este mismo presidente Trump hablaba de que Putin había influido en la elección norteamericana. Sí. Ese mismo presidente dice, no, si no vota la Milei, la tarasca no va, la villuya, sí, la rúcula no va. ¿Viste eso alguna vez? No, así de esa manera no, tan explícito no. Y también, también yo, ahí la interpretación, todas la hicieron con respecto a estas elecciones que son legislativas. Yo creo que Trump lo decía, lo estuve mirando ese día en la conferencia de prensa en vivo, para mí Trump lo decía con respecto a la de presidencia. Obviamente que hizo una presión fuerte sobre estas elecciones, pero creo que él hablaba de la continuidad de Milei. Y si le dejó supeditada, que se vayan cumpliendo las políticas de él, así que... Voy a decirte una metáfora, ¿no? No es así, pero... A Donald Trump le preguntas dónde está Buenos Aires y dice que en Río Grande do Sul. Sí, sí. O sea, que la mayoría de los del norte, vamos a decir la verdad. El conocimiento que tiene Donald Trump de la política argentina. Y esa es la anécdota que cuenta Macri, que le dijo, Chile, deberías conquistar Chile. Que dice más que el hijo. Vos sabés que hay una noticia que nosotros hacemos siempre una editorial. Y hoy hicimos casi dos. En realidad dijimos, tómenlo como un pie de página, ¿no? Uh-huh. Hay una noticia que no se confirma, pero que está en todas las los escritorios de las agencias de noticias, de los periodistas políticos. Que aparentemente un funcionario de 84 años, republicano, vicepresidente de George Bush padre, Dick Cheney, y esto es lo más importante, ¿no? Y también muy allegado, no sé si fue funcionario, pero creo que sí, si bien creo que no ocupó un cargo importante, pero muy allegado a la presidencia de Gerald Ford en el año 1974. Ajá. Recordá la caída de Nixon por el Watergate. Sí. Que tampoco se sabía si se comunicó con Trump, si se comunicó con algún senador republicano o con alguien del gobierno republicano, pero le dijo a Trump, che, guarda que se están equivocando. Miren, nosotros en 1974 no nos metimos con el peronismo porque Perón fue la pared que contuvo la llegada del comunismo a la Argentina. Guarda que se están equivocando. Resulta ser que parece que Trump, alguien de Trump, el gobierno de Trump, mandó a este muchachito, este gordito que está alojado en un hotel muy famoso de algún barrio de Buenos Aires, que empezó a reunirse con gobernadores que por lo menos se sientan a la mesa a escuchar, ¿no? Sí. Gobernadores blandos, como se le dice ahora. Y les dice, bueno, jueguen para Milei, que si juegan para Milei también va a haber plata para ustedes. Pero, aparentemente también por influencia de esto que estoy contando, su objetivo fundamental son tres personas. Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, Giargiora, y Puyaro de Santa Fe. Pero en especial con Juan Schiaretti. Le dice a Juan Schiaretti, tenés que jugar acá, tenés que jugar con Milei. pero acá está la novedad. Tenés que jugar con Milei ahora, porque en el futuro el candidato a presidente de Estados Unidos vas a ser vos, no Milei. De Argentina, digamos. Exacto. Con el guiño, con el as de basto, sí. El guiño de Trump. Porque Milei no nos genera demasiada confianza. Uh-huh. Hay que ver si por los allegados parece ser que no acepta. Por ejemplo, ha declarado últimamente, en estos días, ha declarado Lustó, que es primo hermano de toda esa Provincias Unidas nuevo, que nunca harían ningún arreglo con Milei. Vamos a ver si esto pasa. También dicen, por supuesto, no así como estamos nosotros, ¿no? Tête a tête. Porque ahora existe el WhatsApp también lo podía hacer, pero sí. Está el Zoom y qué sé yo, qué sé cuánto. Dice que este muchachito, que ya he dado el nombre, no lo voy a repetir, he dado el nombre en el pie de página, hasta se ha comunicado con Kicillof. Uh-huh. Y le ha preguntado a Kicillof cómo viene la mano, hasta dónde llegaría, qué pasaría. Así que cuidado con el asunto este del apoyo de Trump a Milei. Los yanquis, yo tenía un amigo que también... Obviamente que van a apoyar a Milei y deben tener plan B y C también. Yo tenía un amigo, que lo digo ahí también en la editorial, un amigo que me decía, yo soy un viejo CH, pero que me decía, en otra época, ¿no? Me decía, dice, ¿por qué voy a jugar con YPF si puedo jugar con YPF, con Shell, en esa época se decía eso, con eso, Isaura, ¿te acordás de Isaura? Sí, bueno, sí. ¿Por qué voy a jugar con uno si puedo jugar con todo? Uh-huh. Gane quien gane, gano yo. Claro. Y igual yo estimo que ellos van a apoyar a Milei hasta la última consecuencia, porque creo que fue el desde Menem, incluso creo que es más que Menem, explícitamente abierto hacia Estados Unidos. Y en un momento que hubo un movimiento bastante importante de izquierda en Sudamérica, que ahora se está revirtiendo un poco con el caso de Bolivia, por ejemplo, y bueno, y el ejemplo de Argentina, si le va bien, para ellos sería un faro de capitalismo, de liberalismo y demás. De hecho, Milei debe tener mejor imagen en Europa que en Argentina, por el tema que están viendo los europeos con respecto a los inmigrantes. Entonces, yo estimo que para mí el gobierno de Estados Unidos debe apoyar realmente a Milei por todas esas cuestiones. Porque sería, si le fuese bien a Milei, sería un ejemplo de lo que ellos quieren para el resto del mundo. De esa cooperación incluso militar que han tratado de decir, de por ahí de poner alguna base en, más allá que ellos tienen las Islas Malvinas como base de la OTAN, también del sur de Argentina. Independientemente de eso, que es verdad, subite arriba del dron, sí. Uh-huh. Vos sos Trump. Claro, el problema es que, como dije antes, Trump no sabe dónde está Buenos Aires, ¿no? Pero no el presidente argentino, Javier Milei. Sí. ¿Te da seguridades? Y el tema que es el presidente, así que. Pero te da seguridades. Y eso sería la. Todas estas cuestiones, estos. Por ejemplo, el tipo cantando el otro día, ¿te da seguridades? ¿Te parece un tipo previsible? ¿Te parece un tipo que vos puedas poner la firma? Yo creo que con respecto a nosotros no sería previsible. Con respecto a Trump, creo que sí. Yo no lo veo, Milei, haciendo una cosa diferente de la que Trump le indique. Yo... ¿No te parece que Milei es un hombre muy manipulable bajo ciertas circunstancias? Pero manipulable a favor de lo que estime Trump, por eso lo digo. Vos sabés que también lo decimos, ¿no? Que ojalá sea toda una equivocación, pero cuenta la leyenda que analistas políticos internacionales de importancia, no cuatro de copas, de importancia, dan como inevitable, un conflicto armado entre China y Estados Unidos. Y es más, algunos lo ponen como inicio del año 2027. Sí. Con la invasión, que no es que ha sido anulada, sino que postergada, la invasión a Taiwán. Sí. Y ha surgido una nueva cuestión que no se conoció hasta ahora, pero que seguramente se va a empezar a hablar, y mucho, y muchísimo, diría yo. Las tierras raras. Sí. ¿Estás ya al tanto de lo que son las tierras raras? Sí, sí. Bueno, las tierras raras, lo hemos contado, pero lo volvemos a contar. Las tierras raras es un conjunto de tierras que tienen ciertos minerales, 17 para ser más precisos, que son imprescindibles para la nueva tecnología. Para la tecnología, por ejemplo, médica, el tema de las resonancias magnéticas, para la tecnología aeronáutica y para la tecnología militar, totalmente para la tecnología militar, balística, construcción de drones, rayo láser. ¿Y qué es lo que pasa con eso en el mundo? Hoy por hoy China tiene eso en el 80%. Maneja el espejaime China con referencia a eso. Sí, en Ucrania hay también tierras raras. Eso te iba a decir. ¿En qué dos lugares hay? En Ucrania, en la parte que quiere Rusia, en el Donbass. Sí. Y en la Argentina. Sí, en Argentina también. Y en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es de muy difícil extracción y extremadísimamente contaminante. Bueno, por eso lo que contamos de Dick Cheney, el llamado, y esto que está hablando este muchachito que está en la Argentina, que habla con Milei y también habla con los con y están haciendo el plan B y C. O sea, para mí el plan A es Milei, y el plan B y C puede ser otro, del lado de Estados Unidos, digo eso. Y con respecto a lo que me decís de China y Estados Unidos, los chinos tienen una cultura milenaria, no van a hacer ningún movimiento arrebatado. Seguramente toda esta presión que están haciendo de movimientos militares, de avances muy significativos en tecnología, porque hoy por hoy China en tecnología está superando a Estados Unidos. Claro que sí. Obviamente que Estados Unidos está poniendo freno porque hay ciertas tecnologías de ellos que no dejan ingresar a los países occidentales, pero según dicen, si vos vas a China está mucho más avanzado que Estados Unidos. Hay gente de Rodríguez, vos sabés que no vamos a contar quién, ¿no? Pero hay un ciudadano muy conocido, extremadamente conocido y extremadísimamente querido, Roque Pérez, extremadísimamente querido, que el año pasado estuvo en Nueva York y este año estuvo en Shanghái. Y yo le pregunté, che, Nueva York o Shanghái, así es, no pensés, no, que voy a pensar, Shanghái 20 veces. Sí. Eso sí, dice, laburan todo. Sí. Pero Shanghái 20 veces. Shanghái no es el primer mundo, Shanghái es el primer mundo sub 1. O sub 1, sub 2 y sub 3. Sí. Sí, sí, pues, los autos mismos, los autos, los vehículos, en todo. Está muy avanzado y lo están aplicando a tecnología militar. Por ejemplo, los drones, hay un avión chino, está fabricado, que tira como 10.000 drones tipo avispa. Que sabemos los drones, los efectos que tuvieron por la guerra de Ucrania, Rusia, que tiene una significativa primordial en el conflicto. O sea, un dron que vale económicamente mucho menos costoso que un tanque que va con una persona encima o que un misil o lo que sea, tiene un... Hace la guerra años. 50.000 kilómetros. Sí. La guerra con un joystick tipo los videojuegos. Entiendan, ¿no? Supongamos que el enemigo es esta, Radio Nova, y nosotros no somos los dos terroristas que estamos pensando. Viene el tipo de allá que está a 50.000 kilómetros tomando whisky. Sí. Así, ¡pum! Incluso ahí la otra vez toda la operación. Una bomba y a la lona Maradona. Sí. A la lona Nova con este, sí, sí, sí. Con ingresa, Nico, con Gustavo. Ingresa por la ventana, por donde sea. Ese es otro tema también, ¿no? Cuando nosotros escuchamos las barbaridades que, por ejemplo, que después también vamos a hablar, ¿no?, del conflicto palestino-israelí, cuando escuchamos las barbaridades que, uy, cayó en un hospital, uy, cayó en un asilo de ancianos, no es error, ¿eh? No tienen errores, no. Tienen errores de, qué sé yo, de 50 centímetros. Sí, sí, sí, sí. De un metro como mucho. ¿Eh? O sea, entiéndase esto. Mirá cómo tenés que ser para mandar uno de esas armas a un hospital, a un asilo de ancianos. Lo que pasa en realidad, atacan el hospital y lo utilizan, como decían antes, de daño colateral, porque generalmente se utiliza una estructura así para resguardar material bélico encubierto o el mismo que se quiere proteger se pone en ese lugar, o sea que no lo van a atacar. Esa es una de las cuestiones. Algunas veces es así, algunas veces no es así. Nada, está bien. Y se destruye con el pretexto. Sí, nada, pero obviamente, o sea, lo de Hamás cuando tomaron Israel hicieron barbaridades, y los israelíes cuando estuvieron ahora ocupando también hicieron barbaridades, como seguramente pasa con Ucrania y los rusos. La guerra siempre se presta para otras cosas que son las que menos se cuentan. Ha pasado siempre a lo largo de la historia, sobre todo cuando invaden pueblos enemigos a otras poblaciones. Doctor Granillo, el presidente Milei está hablando ahora de que en la etapa que viene, todo tiene que ver a ver qué es lo que pasa también con la elección, pero que en la etapa que viene se vienen las grandes historietas, cambios, llamémoslo así, tributarios, reforma laboral. Sí. ¿Y? Sí, el tema que... Se terminan los convenios por actividad, se termina la indemnización se la va a tener que pagar el mismo empleado. Sí, lo que pasa es que todos... Terminamos con la industria del juicio, que eso es la mentira más grande del mundo, y ponen como ejemplo a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, está bien, no hay juicio laboral, pero si yo te hago así, vos me haces un juicio. O sea, hay una industria del juicio periférica. No, o sea, el maltrato es total, te matan. El tema de Argentina, vos siempre volvés a lo mismo, a lo impositivo. ¿Por qué? Porque en cualquier actividad tenés un gran costo impositivo. En lo laboral, cuando tomás una persona en blanco, tenés mucho costo de cargas sociales y demás. Yo creo que si esos costos de tomar una persona en blanco bajasen, habría menos cuestiones de estas litigiosas y demás. Porque vos, una persona, la tenés que poner en blanco desde el día que ingresa a trabajar, tenés que cumplir con todas las cargas, tenés que pagar todas las sumas en blanco, como para que no te agarren la ley 24013, que es la que te aplica las multas en caso de un juicio, que te hace una indemnización altísima, y también la que te impide poder despedir a una persona que no está haciendo su trabajo. También está eso del otro lado. La base del problema está, volver a lo de cualquier actividad en este país, que es lo impositivo. O también lo de los costos de los productos, también va a lo impositivo. O sea, no puede ser que un producto fabricado en Argentina, como un lácteo, cualquier lácteo, salga más caro en Argentina en la góndola que en una góndola en Brasil, por ejemplo, siento que está fabricado acá. Eso por las cargas impositivas, que además que da lugar a un montón de otros negocios que se hacen en el medio. ¿Quién hace los ilícitos negocios en el medio? Y hay empresas que no pueden evadir tranquilamente arreglando con el gobierno. O sea, el empresariado. Hay empresarios que pueden hacer negocio con esos el gobierno. Esos empresarios, lamentablemente, como yo siempre digo, en una crisis tan larga de corrupción, pensar que la corrupción está solo en la política es una... No, la corrupción está en la sociedad en sí. Bueno. Y además, te voy a decir lo más grave que tenemos hoy por hoy. El Estado somos todos. El Estado necesita la población, y la población es parte de los elementos del Estado. Ahora bien, la gente piensa que el Estado es otra cosa. piensa que el Estado eso, ¿eh? Y sí, porque uno piensa, ah, esto me lo regala del Estado, como si la plata que saliera del Estado fuese de otro lado, no fuese propia, y eso te lleva a tratar de no cumplir con tus obligaciones hacia el Estado. Claro, el Estado como es tratar... amorfo, no tiene forma, no tiene nada, bueno, y en realidad... Y vos pensás que el Estado son esos políticos que vos te enterás que por ahí robaron algo o que hicieron algo que no está mal. Y eso te lleva a no cuidar una plaza, te lleva a no pagar los impuestos, te lleva a no denunciar si algo está mal, te lleva a que si te dan plata que no te corresponde vos la agarrás, te lleva a tratar de no cumplir con tus obligaciones. ¿Todo eso por qué? Porque no creemos en el Estado. Y siendo que el Estado... somos todos. Esa es una es algo que llevamos acarreado desde hace muchísimos años y está difícil de cambiarlo. O sea, mi querido amigo, el pescado se pudre por la cabeza. Y si vos tenés una clase dirigencial, todos, en mayor, después vamos a hablar de Cristina, ¿eh? En mayor o menor medida. Uh-huh. ¿Qué podés pretender? Si el político de turno que tiene poder se lleva millones de dólares, el que baja se lleva cientos de miles, el otro se lleva 10.000, el otro se lleva 1.000, y el que está abajo, que barre la calle, se lleva la escoba, no porque no porque la necesite, sino que es considerado un estúpido si no lo hace. La cultura del trabajo, acordate, ayer fue 17 de octubre. Sí. En la Argentina debería haber una sola clase de hombres, los que trabajan. Cada uno debe por lo menos producir lo que consume. Sí, esa misma situación que estamos hablando te lleva a que... Estamos con Nicolás, con Nico Granillo, porque Homero me dice, dice nunca decís con quién está. Además, Nico tiene una voz inconfundible. ¿Sí? Estamos con el doctor Nicolás Granillo Fernández, hijo del tocayo de Gus, de Gustavito Granillo. Sí. Gustavito sigue laburando, ¿eh? Siempre. Qué nivel que tiene el tipo, ¿eh? Sí. Jubilado, pero le sigue laburando. Y el otro día cuando falta alguien en el hospital hace la guardia. Sí. Cuando pasa algo siempre está. El tipo está ahí. Sí. Pasa todos los días por el hospital, sigue yendo a Veguería, Forestieri. Sí. Siempre está presente. Sí. Estábamos diciendo, estábamos hablando de el tema de la corruptela que le dan. Sí, que también te lo lleva de las diferentes esferas, te genera que si hay una persona que es buen trabajador, va a trabajar y demás, y después tiene los compañeros que no trabajan, faltan, no cumplen horario y no tiene ninguna consecuencia, te estoy hablando del Estado, el que estaba trabajando bien también le pasa eso que estabas diciendo vos, de que se lleva hasta la escoba, o sea, también va a pasar a que no se va a esforzar, y eso se retroalimenta así y viene pasando desde hace años. Es una cuestión. Vivimos en una sociedad que el honor no tiene ningún significado, que la dignidad no tiene ningún significado, que lo único que se premia es el producido final económico, no importa cómo. Bajo esa tesitura está todo bárbaro. Por eso mismo. No está, y también eso como sociedad no. No, claro. Pero eso es lo que te llevé a este punto de la charla, porque ahora vamos a darle la solución dándole más prerrogativas a esos empresarios que lamentablemente, repito, yo siempre, una sociedad, déjeme meter este bocadillo, sí, y ya te escucho, en una sociedad que ha sido diezmada por la corrupción, como decíamos recién, también, pero estamos en un punto que los buenos no son la generalidad, son las excepciones. Los buenos son las excepciones. Vos buscás en cualquier actividad. Acá vos tenés en Roque Pérez, mi actividad, que yo ya no estoy, muchachos que están en el tema rural, que son de terror, pero de terror, negreros, pero con maquinaria nueva, pero con 16x16, no 4x4, pero con vacaciones en verano y en invierno, y algunas fuera del país. Pero todos los pibes grones. Bueno, es lo que te digo yo, que si fuese un sistema... Pará, déjame completar y ya te escucho. Pero van... a los de Gurría, a los Isoardi, a donde vos quieras. ¿Qué necesita? Me olvidé la billetera, me olvidé la... Sí. Ahora, si vos y yo vamos a pedir, no nos dan una tuerca. Y a esos empresarios, nosotros ahora le vamos a quitar la indemnización, porque supuestamente van a dar más trabajo. Ahora sí te escucho. No, en eso, con respecto a al derecho laboral, también yo siempre pensé lo siguiente. La legislación laboral está hecha pensada en General Ford, en, no sé, tipo Querétaro, en alguna empresa acá grande, el Grupo Roca, cualquiera de esas. En la Argentina de los 70. Está pensada en la gran empresa que aprieta a un trabajador. Ahora, esa misma legislación es la que se aplica al que tiene una pizzería y tiene un empleado. Sí. Yo creo que también ahí hay una parte que debería contemplarla, la sí. legislación. Hoy por hoy el trabajador es el mismo el que está trabajando a uno que es prácticamente otro trabajador que él que está en una gran empresa. Porque el derecho laboral sale de la hiposuficiencia del trabajador, de que necesita ir hacia el empleador, pues si no, no puede comer. O sea, vivimos en una sociedad donde vos tenés que trabajar para comer. Desde así, desde que te vas a hacer la revolución industrial. Un tema extraordinario para entonces, la legislación laboral está pensada en todas las sanciones, multas y demás con respecto a una gran empresa. Pero esa misma legislación se aplica a una persona que vos estés trabajando en tu casa y que hasta incluso capaz que lo tomaste para darle una ayuda en su momento y después te puedes terminar en una indemnización millonaria gigantesca. Que no estás ni cerca de poder cumplirla. Entonces, como que un sistema también en ese sentido muy, muy injusto, diría yo. Tan injusto es que, como bien vos marcás, el tema de la carga social es inédita, imposible, insostenible, todo lo sin que vos quieras sí. en la Argentina. Claro, yo, por ejemplo, que me voy a jubilar, voy a cobrar 3 millones de pesos por más. 5 millones de pesos por mes con todas estas cargas, imagínate, los jubilados que se jubilan con todas estas cargas. Sí. Pero escuchame, nosotros sí, dice, en la abogacía también cobramos. ¿Y eso el que se jubila y hay una cancioncita que en cualquier momento voy a poner, viste que cuando mis editoriales terminan con una canción sí. que tiene que devuelve la bolsa, ¿quién se llevó la bolsa? Devuélvela ya, ¿quién se lleva la bolsa? Y bueno, hay mucha gente que se hace millonario con ese sistema también. Yo lo veo en el colegio de abogados, por ejemplo, la caja de abogados recauda millones. Y después cuando uno se quiere jubilar de abogado, la jubilación es también como decís vos, no vas a ganar 2 millones por mes, va a ganar 300 mil pesos por mes. Pagaste durante 40 años cualquier suma de aporte. Y así pasa con un montón de cajas de médicos también, pasa lo mismo. Decímelo a mí que recordá siempre que mi viejo era médico. Sí, por eso, conozco perfectamente. Entonces, hasta incluso en eso, sí, entonces, ¿por qué tantas cargas? Y también lo que te digo impositivamente del resto es que deberían bajar los impuestos y cobrarlos, o sea, ocuparse de ejecutarlos, de revisar. Debería una oficina de lo que era AFIP, que hoy es ARCA, en todos los pueblos. Uh-huh. Ya te digo, bajar los impuestos pero cobrarlos, esa sería la situación. Traspolarlo a cualquier impuesto provincial, nacional y municipal. Que bueno, los municipios son tasas, no son impuestos, pero la Corte uh-huh. Suprema los ha reconocido como tal. Así que hay para redefinir el Estado, redefinir el país y demás, pero obviamente que para eso necesita tener un consenso, que está muy difícil de conseguirse, para un lado o para otro. Necesitas tener modificar las leyes, que está muy difícil para conseguir para un lado y para otro. ¿Cuándo vamos a hacer la el cambio de la legislación del empresariado, la reforma empresarial, ¿cuándo la hacemos? Debería ir justamente, como decimos acá en el país, también decimos esto es lo laboral. Los empresarios exitosos, entre grandísimas comillas, tienen un punto en común, están prendidos a la teta del Estado. Sí. Todos, sin excepción. Sí. Bueno, y a esos tipos, por si era poco, para que los señoritos franceses den laburo, le vamos a quitar y le vamos a agarrar, y no van a tener que pagar más la indemnización. Sí. Es verdad lo que vos decís, es cierto, es verdad que hay una industria del juicio, es verdad que los muchachos se cortan el dedo para después hacerle las cosas, todo es verdad. Es verdad que la legislación Y te hace una cuestión también. Es verdad que la legislación que tenemos es una legislación para otro país. Ojo que el Departamento Judicial de La Plata tiene 5 tribunales laborales hace años, y un juicio laboral tarda 5 años en llegar a sentencia. Además de, o sea, si vas por el lado también de la justicia, es muy injusto el sistema. Y con el agravante que si llega la sentencia y apelan, va a la Suprema Corte y esperate 5 años más. Entonces, tenemos un sistema, porque no solamente son la modificación de las leyes, sino, por ejemplo, el Poder Judicial en materia penal también está abarrotado. Hace años que deberían ponerle dinero al sistema, al Poder Judicial, como así también, por ejemplo, me voy por cualquier tema, ¿no? Pero es algo que también es una realidad. Las unidades carcelarias están todas colapsadas. Y son cuestiones que deberían ocuparse también el Estado. Porque siempre vamos hacia el resultado final, decimos qué barbaridad esto, qué mal lo otro, pero hay toda una situación que es urgente, creo yo. Bueno, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, que es lo que puedo hablar y de lo que me la ahora compete. Ahora candidata a senadora, ¿no? Por CABA, la ministra Bullrich, que se jacta de ministra de Seguridad, sí, que se jacta de sus resultados de seguridad, bueno, se ha descubierto que, por ejemplo, el tema del narcotráfico de Esper lo conocía perfectamente con antelación. No vio venir el asunto este del triple asesinato de las chicas, implementado por un grupo narco que se venía a instalar y que se pasó por la frontera sin que nadie le dijera nada. Yo creo que se venía a instalar a la Villa 1114 y que de ahí iba operando el famoso pequeño J, ¿no? Sí. Yo igual creo no que no vio nada, no vio nada el Ministerio de Defensa, el exitoso Ministerio de Defensa, no vio nada. Sí. Y lo único que dijo el Ministerio, la culpa la tiene la provincia, porque la historieta fue en Florencio Varela. Sí. Pero ahora resulta que ante las más mínimas investigaciones resulta que el centro, el quiz de la cuestión estaba en la 1114 de la capital federal. Yo creo igual que lo que hicieron este pequeño jote y demás son líneas inferiores. Perejil. No digo que sea perejil del todo, pues no creo que sean tan línea baja, pero línea intermedia. Ese nivel de violencia no se conoce en la Argentina. No se conoce. No es utilizado por los narcos autóctonos. Es un sistema implantado por el narcotráfico en Perú, en Colombia, en México, las maras, no es un sistema. Ahora si hubiesen agarrado al que supuestamente el novio de la chica que robó, supuestamente, no sabemos. Si lo hubiesen agarrado, lo hubiesen matado. ¿Hubiese tomado relevancia? No. Hubiese sido un crimen más. Y ellos hubiesen seguido operando y se hubiese sido lo mismo. Pero ahora se descubrió, viste que lo filmaron, qué sé yo, y que salió en el Instagram. Ahora se descubrió que no sé que el tipo, había dos o tres, ¿no? Sí. Llamaron a un familiar y le fueron pasando las cosas al familiar. Pero o sea, pues, un nivel sí, que no se conoce acá. Monstruoso. Que no se conoce acá. Sí. Los narcos argentinos, llamémoslo así, ni siquiera los monos ni nada de eso, no laburan de esa manera. No. laburan, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, no operan de esa manera, sí. Así sí, en Estados Unidos, en México sí, México, Colombia, Perú, sí. Creo que están instalados ya. Y creo que no hay más noticias de este tipo o situaciones así, porque debe haber una cierta, como la jerga de ellos, ¿no? Una cierta paz, deben estar bien distribuidos los territorios, deben haber acomodado toda esa situación. Entonces, bueno, el entramado este también tiene que ver con el tipo que le quería robar o que le robó la cocaína, que bueno, sí, etcétera, pero etcétera. Te da lugar a lo que está viviendo hoy por hoy Argentina, sí, y el camino que está tomando. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y está bueno acá que esté Nico. Independientemente de que nos guste Milei o que no nos guste Milei, de que te guste Cristina o que no te guste Cristina, el sistema impuesto no funciona, no puede funcionar. Un sistema, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que gana Milei y vamos a suponer que llega la plata de los Estados Unidos, los 20 mil millones, o ahora dicen los 40 mil millones. Los 40 mil millones. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice Milei que pasa? Bueno, Milei se va a quedar con este dólar, más o menos la famosa franja. Dólar barato. Dólar barato. ¿Qué hace el dólar barato si no hay una reforma total en la economía? Que reforma que, por supuesto, se va a cortar el hilo por lo Ojo manejado. Que, y te voy a decir una cuestión. El dólar es barato y Argentina es un país caro para comer. Bueno, vos te vas a cualquier otro lado y sale mucho más barato comer, lo que sea. A eso iba. ¿Qué termina siendo el dólar barato sin ninguna cuestión? Lo que estamos viendo, la recesión. Vayan a la calle, fíjense acá, miren el compriventa del WhatsApp. Todos venden, vendo esto, vendo el otro, vendo aquello, vendo el celular, vendo micrófono, vendo silla. Nadie compra nada, porque estamos inmersos en una recesión mortal. Y aparentemente eso es lo que se viene. ¿Y qué dice Milei? Dice, se va a basar supuestamente en la minería, recordemos lo que hablábamos de las tierras raras, en el litio, aquello, y eso sabemos que no da grandes cantidades de empleo. Y entonces, ¿qué dice Milei? Lo que va a explotar son los servicios. Entonces todos los roqueperenses que tienen una empresa, que esto, dejen todo, muchachos, pongamos una pizzería, compremos un colectivito, servicios, los de las fábricas metalúrgicas, qué sé yo, olvídate, para la gilada, stop, como decía la canción de León Gieco. ¿Te gusta ese modelo país? A mí me gusta el modelo país productivo. No, yo creo que productivo, olvídate. Yo creo que productivo, pero productivo en lo que podemos hacer. O sea, no vamos a salir a competir en tecnología con los chinos ni con Estados Unidos, nada de eso. Sino darle valor a lo que tenemos. La minería podría ser. Yo lo que veo que este país, ningún gobierno lo hizo a lo largo de la historia, explotar el mar como debe ser. Sí, lo explotan. Los chinos. Sí, lo explotan. Los chinos dicen que cuando vos te pones. Sí, allá por una ciudad. Sí, dicen que es una ciudad de las luces de los chinos. Argentina tiene kilómetros y kilómetros de costa, sin población y sin explotación. Y tenemos gente que vive hacinada en pocos kilómetros cuadrados. Uh-huh. Entonces, una reconfiguración. Y gente que pasa hambre. Y gente que vive mal, y muy mal, y yo creo que viven de esa manera, no como dicen muchos, porque quieren, para mí porque vienen de abuelo, padre y ellos, que se han criado en ese ambiente y no conocen otra realidad. Porque hay mucha gente que vive de una manera que yo calculo que si uno le demostrara que hay otras posibilidades de vida, con otro desarrollo, pero ahí pusiste, sería otra historia. Pusiste el dedo en el ventilador. Los pobres son pobres porque quieren. No. Sí, claro. Para el presidente Milei, los pobres son pobres porque quieren. No. Yo creo que hay una cuestión. Esa línea que baja de la Casa Rosada, ¿no? Sí. Qué bueno. Es más, yo me salvo. Vos moriste. Si te caes en el piso, yo te paso por arriba. Y si por te quedás vivo, hago marcha atrás, te vuelvo a pasar y me bajo. A ver si tenés el teléfono, el reloj, sí. A ver si qué te puedo llevar. El individualismo a ultranza. ¿Puedo funcionar un poco por eso? ¿Sabes lo que ocurre? Que vos en una situación, por ejemplo, en una villa, vos trabajás, el chico que se cría en esa situación ve que el padre trabaja todo el día y no llega a fin de mes. Y ve que el hijo de aquel que por ahí roba o vende droga o algo anda en un auto cero nuevo, una moto nueva, está lleno de mujeres y lo ve que está... Entonces es muy probable que varios de esos chicos que se crean así quieran, así cobra riesgo y demás, hacer un poco de la otra vida. Y eso te genera una sociedad conflictiva. No, pero además acompañado esto con el agravante de la baja en la educación que se fue dando año a año a nivel país. Los chicos tienen que pasar. Exactamente. Porque si eso, no se frustra. Esa situación... Los chicos tienen que pasar, lo tenemos que pasar porque si no se frustran. Yo conozco muchos chicos que en su momento repitieron y hoy son... Triunfar en la vida. Triunfar la vida. Que nos dejó el kirchnerismo. Se tiene que pasar porque se frustra. Tiene que pasar el que sabe los contenidos para poder ir avanzando. No, pero el que no sabe tiene que pasar igual. Hoy por ir, una no sabe, de igualdad. Un chico no sabe sumar y pasa, y al otro año tiene que multiplicar, y si no sabe sumar no vas a poder multiplicar, y obviamente que si no sabe multiplicar no vas a saber fraccionar, y así sucesivamente. Bueno, vos me vas a crear un conflicto psicológico, me vas a hacer sentir inferior, entonces tengo que pasar igual. Es la vida. Hay veces que hay que sentirse mal, hay veces que uno sabe que se tiene que frustrar para poder evolucionar. No todo tiene que ser así. Y eso, parte de esa situación, hace una generación que va a ser muy muy dócil o muy débil. ¿Y vos crees que, vuelvo a repetirte antes, ¿no? Lo que decía recién, independientemente de Milei, de Kicillof, del que sea, el plan, ¿cómo podría planteártelo? Mirándolo desde un compartimento estanco, ¿no? ¿Este plan puede funcionar? ¿El plan de Milei? Así como está planteado, para mí habría que ver cómo puede llegar a implementar una segunda fase donde incluya a la gente. Porque está bien, estamos en una situación donde estaba aumentando el dólar todos los días. Cualquier optimista pensaba que iba a estar como mínimo a 2.000 pesos. Evidentemente teníamos déficit fiscal y comercial y demás todos los meses. Está bien, hay que acomodar la macroeconomía, pero tiene que hacer algo para que llegue a la gente. O sea, la actividad económica, la microeconomía está recesiva. Después te traen los números que supuestamente salió gente de la pobreza, que esto, que lo otro, pero uno en la calle ve otra situación. La gente tiene conciencia de que este es el tercer rescate de Milei. La gente tiene conciencia que el gobierno se comió el dinero del Fondo Monetario Internacional, se comió el dinero del blanqueo y ahora vienen 40.000 millones. Sí, que hay que pagarlo en algún momento, hay que pagarlo. Entre paréntesis, ¿quién paga esto? Es el tema. Tenemos un país que ya estaba endeudado, está cada vez más endeudado. ¿Dónde están las rutas arregladas, los puentes? ¿Dónde están? No. Yo digo, por ejemplo, la obra pública no está mal. El tema que, obviamente, que la han ejecutado mal. Perdón, ¿qué han ejecutado? ¿No han hecho una sola? No te digo este gobierno, sino a lo largo de la historia. Para. Doctor Granillo. Sí. Cuando usted carga gasoil, nafta, etcétera, etcétera, le cobran un lindo impuestito. Sí. Que supuestamente iría para la obra pública, para esto. No han hecho ninguna obra pública, pero ninguna. Yo te digo, mi casa, que debería venir la plata por el tema nacional. No han hecho nada, cero alas. Desde que entraron hasta ahora, 2 años, toda esa guita, ¿dónde fue? ¿Y quién la tiene? ¿Y quién se la comió? Bueno, la ruta hay que hacerla. Cualquier país desarrollado, no desarrollado en los primeros mundos, sino mínimamente desarrollado, la 205 debería ser doble mano, debería los caminos rurales, debería haber mayor cantidad de caminos mínimamente asfaltados. Ya te digo, hoy parece imposible acá en este país, pero cuando uno recorre otros lugares, países, Brasil mismo tiene otro tipo de ruta. Estuve en Paraguay no hace tanto tiempo, ¿no? Estuve en Paraguay, estuve en Brasil, estuve en Perú. Ah, no, eso no sabía. Sí. ¿Cómo viste Perú? Pero es un caso extrañísimo, ¿no? Pero donde la institucionalidad se respeta ahí, pero no afecta nada a la economía. No. Cambia, echan a este. No, además, tuvieron varios problemas los expresidentes por corrupción y lo han condenado. Toledo. Sí. Fujimori, Toledo. Sí. Vos cuando lo ves, te das cuenta que son países que hasta incluso han ido mejorando a pesar de esas situaciones, y te da cierta perspectiva de que va mejorando. Esa es la cuestión. También estuve en Cuba y ahí sí me llevé una impresión diferente a la que yo pensaba. ¿Qué pensabas? Yo pensaba que los cubanos estaban mal por el sistema en el que están y que querían mejorar. ¿Y? Me lo encontré como al revés, estaban bien y no como, quieren. No sé, no están bien, pero es como que están vencidos, digamos. Es como que están en esa realidad, nunca va a cambiar. Es como que si es por eso, están en esa situación. También me encontré de que, por ejemplo, cuando me fui, más de la mitad del avión eran cubanos o muchos cubanos de vacaciones y que salen y entran al país sin problema. Sí. Ah, mira, problema. Sí, yo pensé que no podían salir. No está tan estrecho eso. Sí, bueno, obviamente que cuando hablas con ellos tienen extrema vigilancia y demás. No hay posibilidad política. Pero tampoco los veían como un pueblo tan agobiado como parecería. Sí, con posibilidad de rebeldía. Y por ejemplo, lo había abandonado a La Habana, la había abandonada, pero tampoco. ¿Varadero fuiste también? Sí, Varadero. Varadero, un lugar muy. Varadero con B corta. Sí. Varadero, un lugar muy, muy lindo. Uh-huh. Y a lo que decimos, también te sale más barato ir a Cuba, a un All Inclusive, a recorrer y todo, que irte a Bariloche. Bueno, entonces yo te pregunto. Entonces volvamos a la Argentina. ¿Puede funcionar un plan así? Pará. Ya te dejo responder. Que sería bárbaro si acá tuviéramos una pila de dólares hasta el techo acá. Pero acá no tenemos un dólar. ¿Dónde hay un dólar, viejo Gómez, como decía el tango? O sea, por un lado te faltan los dólares desesperadamente, pero por otro lado abrís discriminadamente la cosa, ¿viste? Vos podés, viste que yo soy radioaficionado, yo me puedo traer un equipo porque acá no se fabrica el equipo. Ahora, vos acá podés traer cualquier cosa. Y somos uno de los pocos países del mundo que está tan interesado en el dólar. ¿Cómo no estarlo con lo que hemos pasado? Nosotros hemos creado pensando en el dólar y seguimos en el dólar. Tuvimos unos años que nos olvidamos del dólar, pero unos pocos años. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a hacer? No es que somos locos. Es que el que se quema con leche es cuando ve la vaca llora. Sí, pasa eso. Si vos querés asegurar tus cosas, asegurar. Si sí, por lo menos no perder, no vas a ganar. Guardar, ¿qué haces? Sí. Y las operaciones se abren en dólares. Vos fíjate eso. Dicen, todavía no está bien especificado, que Estados Unidos ha comprado 1.000 millones de dólares en pesos. 1.000 millones de dólares. Está en información, sí. Y el dólar sigue aumentando. Sí. Y la gente sigue comprando. ¿Por qué es eso? Te digo un agravante que tenemos como país, y no los culpo tampoco, pues como decís vos, Argentina está lleno de dólares guardado entre comillas bajo colchón. Hay mucha gente que tiene muchísimos dólares, que eso degeneraría otro tipo de movimiento económico si estuviesen en un banco correctamente registrado, en cuenta y demás. ¿Cómo va a estar en un banco si el banco acá un 2001? Exactamente. Tenemos, y hay un 2025. Está el 2001 ahí. y está el tema de que si te ven que movilizas dinero, te investigan. Tenés un montón de cuestiones de por qué la gente no quiere. Pero, perdón, dije hace un poquito tiempo, hace dos minutos dije, la gente es consciente que el gobierno se comió la plata del Fondo Monetario Internacional, la plata del blanqueo, y ahora viene la de Trump. La del blanqueo, de la forma que fue, pero extraordinario para la muchachada negrera. Sí. Negrera y en todas las variantes, negrero, narcotraficante, trata de personas, venta de armas, Sí. Pero yo creo que hay que hacer liberar la economía en la exportación, te digo, para que ingrese la mayor cantidad de dólares. Y el ¿qué exportación? La que sea. En su momento se tuvo limitada la de carne, tuvo limitada la de grano. ¿Y cuándo le vamos a poner valor agregado? Sí. ¿Cuándo vamos a dejar de solamente exportar materia prima? ¿Por qué en vez de exportar no tratamos? Sí, no, en vez de exportar grano de soja, exportarlo al aceite y demás, y derivado. Entiendo, pero el otro día se escuchaba al ministro Caputo que decía, este es un acuerdo donde se van a beneficiar los Estados Unidos y la Argentina. Y eso es una, en el mejor de los casos, una total desinformación, cosa que no creo que pase a ese nivel. Uh-huh. Argentina y Estados Unidos no tienen economías complementarias. Uh-huh. Ni Estados Unidos le compra las cosas a Argentina, bueno, Argentina le compra las cosas a Estados Unidos. Pero quiero decir, hay una soja argentina, que es la que más exporta, pero hay una soja estadounidense, norteamericana. Sí. O sea, no es complementario. No. ¿No? Está la famosa anécdota de Macri cuando le quería vender los limones tucumanos a Trump en su primera presidencia. Y todo vino lindo, lindo, lindo, hasta que Trump le dijo, no, trae los limones, trae. Ahora eso sí, te llevas las manzanas de California para allá. Sí. Sí. En cambio, China sí es una economía complementaria. Sí. Porque nos compra la soja, por esto. La famosa política de la ruta de la seda de China, ¿no? Lo que pasa es que China, que sería un país que tenemos que tener una buena balanza comercial, nos ingresan cualquier cantidad de productos de ellos. Ay, ¿qué te pensás? Que son bobos los tipos. No, todo lo contrario. Pero eso sí, China no se mete en las cosas tuyas. No. Fíjate que poco se dice, o que pasó, no digo desapercibido, pero qué sé yo, qué sé cuánto, el swap, a pesar de todo lo que dice Milei, sí, lo dicen, los chinos vinieron y dijeron, ¿qué necesitan? ¿Necesitan renovar? Sí, toma, y se fueron. No le pidieron ninguna condición. Y no es que esté hablando bien de China, ¿no? Esa es la política china. Y así te vas metiendo, así por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Y cuando lo querés, lo tenés acá. Sí. Sí. Estos otros son burdos. Pasa que el país del futuro es China. Además de todo. Le está ganando la pulseada enormemente a Estados Unidos. Este tema, y vamos y ponemos una musiquita. ¿Cristina está bien presa? Mirá. Como le dice ¿cómo te le decía? La encarcelada. Sí, la condenada le dice. La condenada. Mira, el tema es el siguiente. Hay una condena. Para el juez que los primeros jueces que la condenaron, salvo que le encuentre alguna situación muy particular o salvo que le encuentre alguna situación de negocio, lo que sea, generalmente para un funcionario del Poder Judicial es más fácil no condenarla que condenarla, porque trae sus repercusiones. Yo soy de creer en el Poder Judicial y de creer en los juicios justos, sobre todo con todos los cuidados que tiene que tener en un caso como este. La realidad, tantos años estando en mando de un gobierno, pueden haber cuestiones, y si una sentencia de una instancia, de otra instancia, y luego la Corte Suprema, mínimamente se han cumplido los requerimientos formales, judiciales, como para poder condenarla. Yo el expediente no lo conozco, no puedo decir si está más, está menos. Sí he escuchado los alegatos. Perdón. Y he escuchado las posturas. Sí, vos ya sabés, nos conocemos hace años, somos amigos hace años, y has venido acá en los años 2013, 2014, cuando en el medio de la fiesta kirchnerista, y sabés que yo denunciaba eso. Y que sí, me acuerdo. Y sabés. Me contaba la historia de Alberto también, y todo. Y, exacto. Y sabés todo lo que yo particularmente tuve que sufrir eso. Sí. En Roque Pérez, sí, lo sabés. Sí. Dicho esto, si vos encontrás a los fiscales y al juez jugando al tenis en la quinta de Macri, eso solo en un... ¿De dónde estuviste? ¿A Europa fuiste también, no? No, a Europa no fui. Bueno, en Estados Unidos, en Europa, sí, en cualquier país serio, ¿eso solo no haría caer el juicio? Y no sé... No sé si alcanza. Otra cosa, ¿cómo es posible que ningún jefe de gabinete esté ni siquiera procesado? Porque la jurisprudencia es que entonces Cristina va en cana, porque Cristina, como presidenta de la nación, tenía que saber hasta la... es responsable de la última cosa. No defiendo a Cristina, ya sabés. Sí. Ya sabés cuál es mi idea de Cristina. Cristina no es inocente. Cristina no es inocente. Ahora, pregunto, y le pregunto al doctor Granillo, ¿cómo es posible que ni siquiera estén mencionados, mucho menos procesados, ninguno de los jefes de gabinete? O sea que si yo acá, por ejemplo, me robo una bolsita de arena, ¿es responsabilidad de Cristina? No, bien, Mateo, te digo en otra cuestión. El jefe de gabinete, justamente, cuando se hace la reforma a la Constitución del 94... Exacto, me faltó decir eso. Se pone como un fusible, digamos. Exacto. Como para que no vuelva a pasar de que algún presidente tenga que salir del mandato antes, como le pasó a Alfonsín, o para una crisis política o lo que sea, se puso la figura del jefe de gabinete, que puede salir del gobierno y es como el fusible y es para bajar un poco la intensidad del presidencialismo. Obviamente que nuestro país, como es muy presidencialista, siguió siendo fuerte el rol de presidente. Pero la idea inicial de poner la figura del jefe de gabinete era justamente eso, de bajar un poco el poder del presidente y ser un fusible y ser un nexo entre... Hablemos de técnicas leguleyas. Explícame cómo puede ser. Sí. No, yo lo que no sé, por ejemplo... Con todas estas cosas que te estoy diciendo... No estoy diciendo, repito, empiezo diciendo que Cristina no es inocente. ¿Sabes cuál es la cuestión? Pero no debería haberse caído ese juicio, no debería haber sido jugado. Vos fijate lo que pasó, por ejemplo, te cambio, sí, algo, con el juicio de Maradona. Sí. Que descubrieron que la tipa se estaba haciendo un y video. Está perfecto, lo hayan sacado. Que después se te iba a vender en 25 palos, sí, 25 palos gringos. Bueno, todas estas irregularidades del juicio de Cristina, ¿no deberían haber hecho que ese juicio se cayera y se hiciera otro? Yo lo que pasa es que tengo una cuestión, tanto a favor o en contra de Cristina o de esa situación de los jueces fiscales, hay mucha desinformación, porque plantean como cierto muchos datos de un lado del periodismo, que es lo que nos llega a nosotros, pues, porque no somos lo que estamos, como del otro lado. Y por ejemplo, si bien ahí hace un relato el fiscal y habla, explica, ¿sabes? Yo quisiera ver puntualmente cuál fue la obra, qué fue lo que pasó, pues yo escucho Lázaro Báez, tal ruta, tal otra, pero quisiera saber cuál. También tiene que ver qué pliego, pero también tiene que ver lo que hablábamos fuera de micrófono antes que empezara nuestro programa, cuando hablábamos de la sensatez. O sea que yo no creo eso, porque a mí no me vas a enroscar que por tecnicismo me vas a decir que a Lázaro Báez es inocente. ¿Por qué no me vas a decir que Lázaro Báez es inocente? Porque las arañas sin patas no existen. La araña sin patas no se sabe cómo hace la tela. Sí. No existe. Si vos tenés un tipo que en el año 2000, no es el caso, no digo la fecha, ¿no? Pero sí, suponete, pero en sí, el es, año es, 2000 es, por ahí la fecha. Es un cajero de banco y en el año 2015 es dueño de de dos provincias, bueno, viste, si vos tenés, que esa es otra de las cosas que Cristina jamás va a poder explicar, si vos tenés un tipo que simplemente era el tipo jardinero en el 2000 y en el 2015 resulta que es el dueño de todos los medios de la provincia, Rudy Ulloa, tampoco me lo vas a poder explicar. Y si vos tenés otro tipo que era un allegadito tuyo, un pinche tuyo, en el 2000 y en el 2015 tiene 50 y pico de millones de dólares, me refiero a este hombre que falleció, que ahora se me fue el apellido, el secretario de él, bueno, esas cosas no se pueden explicar, por más tecnicismo que haya, qué sé yo lo que hizo, qué sé cuánto, qué, no hay así, eso, la sensatez es la ciencia madre de toda la ciencia. Sí, pero yo igual de la figura de Cristina, creo que hace unos años debería haber dado más lugar a... Sí, por supuesto. Y no se quiere... A una renovación. No, por supuesto, por supuesto. Porque todos cumplen su ciclo. Por supuesto. Por algo hay periodos presidenciales, por algo siempre está la presidencia de gobierno, funciones y demás. ¿Y Kicillof? Y Kicillof no se sabe cuánto... seguramente será presidente. ¿Cuál es el verdadero Kicillof? El que fue ministro de Economía, este Kicillof, ¿cuál es el verdadero? Sí. El Kicillof que dice, bueno, vamos a tener que empezar a aprender nuevas canciones. Y mira, Kicillof, hay que ver, sí, también tener la situación de que siempre tuvo que estar con consenso con Máximo Kirchner, y tiene una pelea interna también entre ellos. La verdad que de Kicillof, ¿cuál es su opinión? Y ha tenido cuestiones buenas y otras cuestiones que no tan buenas, digamos. Yo creo que en la provincia hay un montón de cuestiones, como decimos, de seguridad, de infraestructura y demás que... El tipo te dice, bueno, esto es una catarata. El agua viene de arriba y por la gravedad cae hacia abajo, ¿no? Sí. Bueno, si vos cortás el chorro arriba, ¿yo qué querés que haga abajo? Pero la provincia tiene sus recursos, sus formas, sus cosas. Hay muchos impuestos provinciales. Lo que pasa es que la provincia tiene muchos costos administrativos también. Dicen los otros, ¿qué dicen los cuca? ¿Qué dicen los peronchos? Ha gobernado tanto tiempo la provincia de Buenos Aires y es un asco. Vayan al conurbano, vayan a La Matanza, vayan a Morón, a Moreno. Sí, siempre tenemos esa situación de dedicarnos con el conurbano, pero también es cierto que la provincia de Buenos Aires es la más lejos, la más importante del país y tiene un foco productivo muy muy grande. O sea, al interior de la provincia, como también en las ciudades, está la parte esa por ahí de la extrema pobreza, como también hay parte de muy linda. ¿Qué puede pasar en la elección de la semana que viene? La elección de la semana que viene, en principio, para mí está ganando la oposición al gobierno de Milei, digamos, porque a veces cuando uno habla de oposición se piensa que te confunde a veces el término por tantos años que estuvo de otra forma gobernado. Pero no creo que sea la diferencia que hubo en la provincia en la anterior elección, en la de hace un mes más o menos. Acá alguien me dice, muy zurdo Semeraro. ¿Te parece? No será mucho, yo te respondo, mira, ayer fue el 17 de octubre. Ni yanqui ni marxista, compañero. Peronista. Y muy derechoso al doctor. Ah, bueno, hola. Dice, lo saludo, a ver, para que justo se me aburró. Lo celebro a ambos, saludos a los dos, buen diálogo. Y dice, el dólar fue la peor inversión en los últimos 20 meses. Y puede ser. Lo que pasa que el dólar... El tema, tenemos las elecciones y por ahí te puede pegar una disparada a 1.700, 1.800 y lo que ganaste en pesos se te fue. Pero ganaste, es muy elástico, casi mal explicado ganar con el dólar. Porque es no perder. Claro, porque vos, por ejemplo, suponete, vas a comprar mis cosas, ¿no? Los equipos de radio, un equipo de radio para hablar con tal o cual. Vale $1,000. Bueno, hoy $1,000 son 1.400.000 pesos. Sí. Bueno, mañana el dólar se va a 1700. Y yo digo, uy, mirá, me gané 300. No, porque cuando voy a comprar el coso estaba en dólares. Sí. Así que sigue siendo la misma historia. Sí, sí. No, lo que te hace es, que no, es no perder en esa situación, porque por ahí está bien, el dólar vale ahora, como decís vos, 1400, por ahí hace un año valía 1000, pero tus ingresos también evolucionaron de esos 1000 a ahora, o sea, el peso también te evolucionó. Hay que ver cuánto, qué tan atado queda. Otra cosa, y con esto en serio, ya después si vamos a alguna música, aunque Martín se fue ahora, vamos a esperar que venga. Ahí viene Martín. Atendé una cosa, y los palos a los jubilados, la ley de discapacidad. Bueno, esos son parte de los errores que tiene para mí el gobierno de Milei, con esa verborragia y esa falta de política que ha tenido. No es una forma muy... Que, yo te escucho, sí, pues, por ejemplo, te escucho hablar, cierro los ojos y veo a un cirujano, viste, que está con el sí, quirúrgico. No, pues el tema... errores, vos decís errores políticos, pero ¿qué le decís a la viejita esa, por ejemplo? No, pero justamente el tipo le metió un palo y ¿qué le decís al cómo se llama, al colega fotógrafo? Justamente una de las cosas que hay que modificar es el tema de la discapacidad y de la jubilación, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre estuvieron mal dirigidos los recursos. En la discapacidad yo conozco muchas pensiones que están mal dadas y muchos pensionados que realmente necesitan, porque no tienen otro ingreso, y ese pensionado gana nada a comparación de lo que debería ganar. ¿Qué son los mal dados? ¿Los mal dados? No te podría decir exactamente, pero para mí es grande. ¿Qué es? ¿Qué conozco yo? ¿El 50? No sé, pero un 30 puede ser. ¿Un 30? Sí, que es mucho. Si vos haces 30, sacás y se lo das esa plata, se lo pones al otro 70, te puedo asegurar que le cambias mucho el ingreso. Y no te digo sacar recursos, sino darle más recursos, tanto a los jubilados como a los pensionados, pero bien direccionado. Pero Nicolás, en el mismo momento que vos haces eso, pretendés mandar 1000 millones de dólares a la CIDE. No pretendés. No, yo... Pará, no pretendés. Le compras a Dinamarca aviones de combate. Y ponele vos lo que decís, que sea el 30% de los discapacitados, que hay que ver caso por caso. Pero si en el mismo momento vos decís, no discapacitado, sí, no jubilado, y como necesitas 7000 millones de dólares, le sacás todas las retenciones al campo por 3 días, cuando antes dijiste que no se puede, es imposible conseguir la plata, que la consiga el Congreso, dice Franco. Sí, pero obviamente, pero ¿sabes lo que pasa? Yo tampoco quiero caer en la fácil de decir, sí, los jubilados tienen que ganar 1 millón de pesos cada uno, mínima. Obviamente, todos vamos a estar de acuerdo en eso. O que el discapacitado gane 1 millón de pesos por mes. El tema es que hay que ser racional también. Bueno, Yo sin defender el Estado, pero por ejemplo digo lo del Garrahan es una bandera que la usan desde un lado. Para el gobierno nacional sería muy fácil dar la plata al Garrahan, porque es nada en el presupuesto nacional. ¿Entendés lo que voy? Lo de la pensión y lo de los jubilados y los pensionados, lo de discapacidad, también no dice que ahí está en riesgo el déficit fiscal, según dice Milei. No sé si están así. Como si vos puedes ajustar la clavija de otro lado para compensar eso. Ahora bien, por ahí viene mucho la mano por el lado de la bandera que se enarboló con eso y decir, nosotros conseguimos esto, vos no lo hiciste y demás. Como también se lo han hecho en su momento cuando Cristina fue de gobierno, como también se lo han hecho Menem. 82% que negó a Cristina. Bueno, que también estuvo. Y obviamente que ahora te le sale al otro lado. ¿Por qué? Porque de oposición siempre es mucho más fácil. No. Cuando vos haces campaña, y vos te salís a hacer campaña en el pueblo. ¿Alguien dice campaña del pueblo? Por supuesto que sí. Tiene la solución de todo. Desde luego. Tiene la solución de todo. Desde luego, pero hay cosas que no puedo. Pero hay cosas obviamente que no podemos ser ambiguos. Vuelvo a repetir, como vos dijiste, es una cuestión de prioridades. Si vos me decís que no a los jubilados, si vos me decís que no a los discapacitados, si vos me decís que no al Garrahan, yo te lo podría llegar a entender, pero vos al mismo tiempo no me mandés plata para la silla. No, pero eso me... Entonces, si yo veo que vos me decís que no a los jubilados, que no a la discapacidad, que no al, al Garrahan, y en el mismo momento pretendés mandarle a la CIDE 1000 palos, en el mismo momento le comprás aviones a Dinamarca, en el mismo momento Lule Menem con sus empresas, en el mismo momento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque atente una cosa, que el gobierno dice que todo esto es una opereta y que qué sé yo, el asunto de corrupción, el 3% de Karina. Spagnuolo no es de la oposición. Pero pasa eso. Entonces, cuando vos me decís es una cuestión de prioridades por los gastos, yo estoy de acuerdo. Pero cuando vos ves, por ejemplo, que la Suiza Argentina en el año 2024 se le pagó 3.900 millones de pesos y en el año 2025 hasta el mes de agosto 109.000 millones de pesos, vos decís, epa. Entonces, con esa visión periférica de la cosa, se cae el argumento que vos estás hablando. Porque ¿dónde está la racionalidad? La racionalidad está para la gilada. Pero repito, la de la Suiza Argentina, que ponía el 8 y que el 3 era para Karina, y etcétera, etcétera, etcétera, subió de 3.900 millones de pesos a 109.000 millones de pesos. ¿Y cuánto es? La diferencia de fondo con la jubilación como están pagando ahora y la que se pidió por ley, que fue vetada, ¿no? ¿De qué número estamos hablando? 17.000 pesos, ¿no? 17.000 pesos más iban a cobrar. No sé, eso es lo que no sé. 17.000 pesos y el bono pasaba de ser de 70 a 110. Había un aumento de 17.000 pesos. ¿No? Y a su vez el bono pasaba a ser de... Si fuese por 17.000 pesos, una política es una discusión más que todo dialéctica, porque no te... No es dialéctica. No que va a ser dialéctica. Para el tipo que le llega la guita, no es dialéctica. No, está bien, pero lo digo yo de la nación y lo que están haciendo. Pero cuando vos me hablás de lo que vos decías... Por ahí esto, vos lo dijiste, no lo dijiste en ese sentido. Obviamente, perdón, no es un ataque a vos en realidad. Pero este es un argumento del oficialismo, ¿no? No, porque el déficit fiscal. Bueno, cuando el gobierno necesitó esos 7.000 millones de dólares, abrió por 3 días la cosa. Sí. Te quiero dejar una cuestión en clara. Sí. Que los jubilados ganan poco y tienen que ganar más, estoy de acuerdo. Obviamente, los jubilados tienen que ganar mucho más y que lo que ganan no alcanza, también estoy de acuerdo. Y eso pasaba antes también. Que el discapacitado necesitan mayor atención y mayores recursos, también estoy de acuerdo. Yo lo que te decía, que no quería caer en la fácil de decir, dan más plata, bueno, sin especificar cómo, ¿entendés? Vuelvo a repetir. Pero yo creo que es más profundo que eso, te digo el tema. Obviamente, para mí, antes de gastar dinero en otras cuestiones... Yo quiero que gasten dinero en otras cuestiones, también quiero que gasten dinero en la ruta. Por un montón de cosas, por la gente que se muere, por la comodidad, por la productividad y demás. Uh-huh. Es obvio que queremos esas cosas. Uh-huh. El tema es el que administra los recursos, tiene que ver hacia dónde los dirige. Que es más, un jubilado que está cobrando la mínima, estoy seguro que gasta el 100% del salario en la economía, en el comercio, en gasto, en demás. Y ese dinero es el dinero que mueve. Además, hagamos una acotación. O sea, la podada infinita, en el Bademecum del PAMI, ya no hay más remedio. Bueno, lo que ya todo el mundo sabe. Y nuestro amigo que nos dice eso, nos dice que somos zurdos. Ese es otro de los problemas. Ustedes saben que nuestros amigos de los amigos que son y son amigos, no es una cuestión de hipocresía, ¿eh? El otro día estuve comiendo en una mesa con ellos, con muchos de ellos. Uh-huh. Es más, no pudo ir José Luis, pero va a ir en otra oportunidad. Los amigos decían que yo era un peronista de derecha. Y yo les decía, no hay peronistas de derecha ni tampoco de izquierda. Los que entendemos esto, no los que queremos, ni yanqui ni marxista, peronista. Ahora resulta que cuando nosotros defendemos estas posiciones, que son tan claras como el agua, aplicadas a Milei, a Cristina, a Macri, a Mongo, son tan claras, somos una nueva palabrita. Que ayer escuchaba el discurso de Perón, Perón hablaba del pueblo, nunca hablaba de la gente. Somos populistas. Cuando decimos, por ejemplo, esto de que en el mismo tiempo el gobierno le dijo que no al Garraja, le dijo que no a los jubilados y le dijo que no a la discapacidad, pero le dijo que sí a los aviones de Dinamarca y le dijo que sí a la CIDE, somos populistas, porque defendemos esas cosas o porque las marcamos. Somos populistas. ¿Te pudre, Nico, o no? Sí. Estamos catalogando mucho y yo creo que hay que ser racionales. Lo que sí, hace 2 años que estamos diciendo, se puso un freno por ahí, se intentó poner un freno a la inflación, a la suba del dólar y demás. Ahora bien, eso tiene que ser por una cuestión de emergencia, de un momento específico, pero el país después debe tener su mayor gasto, tanto jubilación, su inversión en rutas, su inversión en educación, en infraestructura. Esas cosas las tiene que hacer el país también. O decirte, bueno, no sé, en salud no tenemos malos extranjeros. Y entiendo el concepto y demás, porque lo he visto, lo he vivido y demás. Pero también nosotros tenemos que poner a lo nuestro. No, yo creo que la obra pública, como que se la demonizó a la obra pública. Entonces no lo hacemos por una cuestión de que decimos no podemos gastar en eso, o sirve para robar, o sirve para esto. Pero la obra pública debe ser entendida en el buen concepto de decir hay que hacerla, pero hay que hacerla bien. O la utilización de recursos. Pero esto que estás diciendo destruye el argumento, el único argumento que tiene el gobierno. O sea, habla del equilibrio fiscal. Sí, ahora el equilibrio fiscal, pero aparte está diciendo un equilibrio fiscal no haciendo una sola obra en todo el país en 2 años. Y cobrando durante esos 2 años, por ejemplo, el impuesto que se utiliza para las rutas, por ejemplo, entre otras cosas. Si yo no pago las tarjetas, no pago la luz, no pago esto, no pago el otro, claro que tengo la guita, pero cada vez tengo más deuda, hasta que un día viene de, me corta la luz, me corta la tarjeta. ¿Qué hago con eso? Voy a manguear. Y festejo, mirá, me prestaron, no sé, 5 palos y pagué todo. No pagué nada, en realidad lo único que hice es cambiar de deudor. Sí, de acreedor, tenés razón. Hasta que un día pasa lo que ya es inevitable. Uh-huh. Pero tengo el déficit fiscal, no tengo déficit fiscal. Y otra cosa. ¿Sabes lo que cansa del país? Sí. Otra cosa, vos que hablabas de la inflación. Sí. En todas las desventuras del gobierno anterior, muy malo, extremadamente malo el gobierno anterior, pero en alguna de las desventuras con Massa o con se me va ahora ¿cómo se llamaba el ministro que dejó y entró Massa? Que estaba Alberto, estaba Martín. Sí, el... Claro. El dólar llegó a estar 1.300, más o menos, sí. 1.300. En el despiole que había, ¿no? Pero la carne valía 3.000 pesos el kilo asado, 2.500. Ahora, el dólar, hasta hace poco estaba 3.000, ahora está 1.400. Pero la carne vale 14 lucas. Sí. ¿Y dónde está la parada de inflación? Sí. ¿Y dónde está? ¿Cuál es? Y otra cosa, cuando vos, por ejemplo, comprás, vas a la verdulería, vas a la carnicería, vas a lo del chino, ¿no? ¿Con qué pagás? Yo pago en efectivo, no sé qué decir. Compro pesos. Pesos. Bueno, si vos vas a comprar un auto, más o menos, una casa, ¿con qué pagás? Y salen dólares, pero pagan pesos, sí. Pero pagás en dólares. Sí. O sea, más allá de que no esté escrito, sí. Economía bimonetaria. ¿Vos notaste que la Argentina debe ser el país que más inflación en dólares tuvo? Sí. ¿Y quién habla de eso? ¿Y qué dice el gobierno de eso? El gobierno que dice que paró la inflación. Pero el gobierno no lo va a hablar eso, eso le toca a la oposición. Pero hay que hacerlo. Y repito, no defendamos los cucas, por favor, pero los cucas, no hay que impedir que vengan los cucas, porque los cucas, yo fui un crítico de los cucas cuando nadie lo hacía, vos lo sabés. ¿Sabes lo que cansa el país? Que sea tan inestable. ¿Hace cuánto hay esta que es inestable? Eso cuesta el desarrollo, cuesta la previsibilidad, cuesta el proyecto a largo plazo. Y en medio pasa la vida. Y otra cosa, doctor Granillo, cuando hablábamos de Cristina argumenta del lawfare, o sea, persecución judicial. Y obviamente que ella va a hacer su propia defensa. ¿Hay y lawfare? Es lógico que va. Yo lo desconozco si es lawfare o no. Perdón, ¿y por qué no está? ¿Y las causas de Macri? Bueno, y la, por ejemplo, ¿no? Y las, vamos para atrás, poco para atrás. Y las cloacas de Morón con Rousseló, y Sebel, y los Panama Papers, y Correo Argentino, soterramiento del ferrocarril Sarmiento, IPSA. Entonces sí, hay lufas. Sí. Se lo enchufamos todo para acá y acá. Sí. Debería ser mínimamente investigado, procesado, lo que sea, cualquiera de esas situaciones. ¿Y el 3% de Karina? El 3% de Karina, pues, a mí es escandaloso. Porque justamente un gobierno que vino a hablar de la... Le hace perder mucha credibilidad a un gobierno que venía justamente a hablar de la pulcritud y de la falta de... Que venía a terminar con, bueno, todo el choreo, si con lo de la eso, casta y demás. Miramos al Milei candidato, bueno, Caputo, Schwarzenegger, Santilli. Simplemente busquen Google, nada más. Lo que pasa, o vayan al YouTube, mejor dicho. Lo que pasa, lo que es pésimo y que sigue generando la situación de descreimiento en la política. Nadie aguanta un archivo. Es que esa situación. O sea, es inconcebible y es feo, es malo como país que no pueda haber gente que no haga alguna cuestión así. ¿Eh? O por ejemplo, cuando ve que se aumenta el salario en los legisladores, y me está diciendo esto mismo de los jubilados, esto mismo de los pensionados, siendo que tiene otras posibilidades, ¿no? Vamos a poner, Martín, una musiquita, después vamos un ratito con Roque Pérez y después ya te liberamos. Nico dijo que estuvo en Cuba, ¿no? No, ya te digo, la número 4, Martín, que es una canción de Rubén Blades que dice Nación rica, nación pobre, ¿no? Las comparaciones entre unos y otros, la supuesta nación rica y especialmente la supuesta nación pobre. Dale, Martín, la número 4. La nación más rica y la nación más pobre de todo el hemisferio occidental comparten un cielo, un sol, una luna. Las separan 600 millas de mar. En la nación más rica el negro era humillado y obligado a sentarse en la parte de atrás del bus. La nación más pobre fue el primer estado que en América abolió la esclavitud. ¿Quién se contradice así? El que vive aquí o allá. No hay oro en toda la tierra que compre a la dignidad. ¿Quién es el pobre? que vive allí o allá. El tonto es el que pretende desmentir a la verdad. Nación más rica al mundo critica, se autoeleva como un ejemplo superior. Cuando se equivoca, pobre de la boca, que se atreva a denunciarla por su error. La nación más rica envía observadores a juzgar nuestro proceso electoral. Y hoy el resultado de sus elecciones es más triste que el de Haití o el Senegal. ¿Y quién se hizo libre así? El que vive aquí o allá. ¿Y ahora con qué cara argumentar la superioridad? ¿Quién es el pobre aquí? El que vive allí o acá. Es hora de que empiecen a demostrar más humildad. La nación más rica invierte en China roja e intercambia embajadores con Vietnam. Pero a Cuba impone, por ser comunista, un bloqueo de anacronismo charlatán. Y aunque sea marxista el dictador en China y masacre gente en Tiananmen Square y en el Tíbet, la nación más rica hoy los certifica, pero a Cuba la castigan por Fidel. ¿Y quién se contradice así? El que vive aquí o allá. El rojo que ahora ya no es rojo, si tiene verde con qué comprar. ¿Y quién se hace libre así? El que vive allí o acá. El tonto es el que pretende desmentir a la verdad. Should I say she was happy? Bueno, seguimos entonces, estamos con Nicolás Granillo Fernández, el amigo Nico. La verdad que nos pasamos hablando, ¿eh? Nos dice Martín, che, hicieron como una hora y media de charla, y es cierto, ¿no? Así que perdón, dijo el gato Rabón. Ahí nos manda saludos Homero, el viejo y querido Homero. Homero, está por quebrar Homero, ¿eh? Tengo un negocito para vos, un equipito que alguna vez solió existir allá en el barrio de Boedo. ¿Cuántas monedas se lo sacás? Es una quiebra. Bueno, ahí tenés otro tema. Era el presidente de San Lorenzo, qué impresentable. Y bueno, ahí tenés. Y el tipo... lo escuché. Bueno, pero guarda que no es un tipo salido de... Es un tipo que estuvo en otros gobiernos también, ¿eh? No es un tipo salido de un closet, ¿eh? No, pero el mismo tipo se jactaba de que no... De que iba a hacer todas las cuestiones correctas y después... Roque Pérez City. Sí. Intendente Ciaini, sí. etcétera. Elección de septiembre, sí. Qué sé yo, qué sé cuánto. Lástima que le faltaron esos pocos votos, Homero. Ah, sí, claro, sí. Homero hubiese estado, se lo merecía. Pero bueno, las elecciones son elecciones y... ¿Cuánto le faltó al final? Sin algo, sin voto, ¿verdad? Me parece, no sé. Menos, ¿no? Sí. Bueno, yo pensé que... Contame, llegaba. Gestión Ciaini. Pasa, votó más gente de la que se presuponía que iba a votar. Gestión Ciaini. Gestión Ciaini. Y bueno, tiene sus cosas buenas y también las cosas que faltan hacer. Hay que habría que ver al final del camino si las culmina o no. Porque entiendo de que haya una situación de que no bajen recursos de nación o que no sea como otra época, pero hay muchas cuestiones que se pueden resolver sin dinero. O con poco dinero. O con poco dinero. Yo lo de la calle Soler entiendo que está judicializado, que la empresa dice que le falta pagar, que del otro lado dicen que pagaron todo. Pero yo la calle Soler, yo la abriría con tierra, con piedra, con lo que sea. Yo de alguna manera esa calle está cerrada hace cuántos años. ¿Vos viste lo que está para allá? Sí, pero yo la rellenaría con tierra, con lo que sea. ¿Hace cuántos años está cerrada esa calle? Porque eso es de... Yo tengo otra visión. Vos no te olvides que esa es una calle... Es una calle donde van a pasar los camiones. ¿Y qué solución le da? Por realidad sí, la solución sería que habría que ver si se pagó la obra o no se pagó la obra, y si falta pagar, que la terminen de pagar, porque se pusieron los recursos a un lado. A ver, y si se pagó todo, tiene que cumplir la empresa. Vos me nombrás, por ejemplo, el tema de la calle Soler, que ahí hay dos que te responden. El periodista Gustavo y Gustavo. Sí, Gustavo dice, déjamelo así, asfaltado sin tránsito. Gustavo te dice eso. Ahora el periodista Gustavo te dice lo que vos estás diciendo, que tenés mucha razón. Pero, por ejemplo, hay cuestiones muchísimo más, etcétera, etcétera, que hemos tenido llamados telefónicos con dos amigos. El tema, por ejemplo, de la inundación, que poco se habla de acá, del carretero para allá, hay pérdidas millonarias, y que el gobierno provincial y que el gobierno nacional... Pero el gobierno municipal, eso no puede hacer la gestión, los reclamos pertinentes, pero eso es una cuestión que excede al gobierno municipal. Bueno, dijiste las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas del gobierno de Ciaí? ¿Y cuáles son las malas? ¿O cuáles son las deficientes? No, yo no sé si son las malas, sino cosas que faltan hacer. Bueno, a ver. Y cosas buenas. Una me pareció, por ahí no es la gran cosa, pero por ejemplo, que se le haya puesto el foco en la niñez, que se le haya puesto el foco en el hogar ese de tránsito. Sé de cuestiones puntuales que han resuelto bien, o que se le ha dado la cara. Eso me parece bien. Lo que te digo yo que falta, por ejemplo, resolver es el tema de que seguramente estarán trabajando, pero hay que ver el final del camino o con cuánta urgencia se hace, pero el tema de los loteos, el tema de las casas, claro. Claro, o sea, yo digo, Roque Pérez, estos terrenos son muy caros en comparación de otros lugares, y creo que está muy atribuido al tema de que uno tiene muchas dificultades para poder lotear, por lo menos los que están alrededor, o por ahí tratar de promoverlo. Después el tema de los terrenos de rato, que ya hace tantos años que están ahí a las vueltas, también se quería hacer algo con los crear en su momento. Pero esos terrenos deberían venderse a bajo costo, con comodidades, a gente del pueblo que se pueda construir su vivienda. Y ya te digo, no digo regalarlo por una cuestión de que habría que recaudar para poder hacer otros barrios. Venderlos a precios accesibles y con financiación accesible. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo haces una financiación accesible cuando vos tenés hoy un dólar de 1.450, pero todos los tipos que están más o menos en el tema, en el teje y maneje, y te hablan de que el dólar, qué sé yo, 1.700, 1.800, 2.000, etcétera, etcétera? Bueno, eso será un alias. Si fuese un negocio privado, uno lo fija en dólares, en cuota en dólares. Pero ¿cómo haces con...? Pero serían viviendas sociales. Pero ¿cuánto haces que haces en viviendas sociales? Hace muchísimos años. Y debería haber, pero eso se accede también a lo que es el municipio. Lo que el municipio puede hacer es promover para que haya mayor cantidad de loteo y de esa forma que sea más accesible la adquisición de un lote. Si vos fueras ahí. Fíjate en el barrio La Copa cómo se construyó enseguida. ¿Cómo se hizo? y toda esa gente era toda gente que no tenía un lote. Entonces habría que hacer más barrio la copa, digamos. A eso es lo que voy. Sí, sí, entiendo el punto y entiendo porque a dónde si te digo, no, vamos a hacer casa, hay que hacer 100 casas el municipio, te estoy diciendo una mentira, porque, o sea, ojalá. No, entiendo. Pero entiendo, algo lógico, digo. Y que se puede hacer. No hay tierras. Y por ejemplo, está lleno de tierra alrededor. Entonces, sí, entiendo, pero si no podemos definir eso legalmente hablando, como decías vos, si no se puede lotear, si no se puede, etcétera, etcétera, etcétera, nos quedamos siempre en la mano. Hay que meterle celeridad a eso. Una de las urgencias del pueblo es la falta de vivienda. Y hay que empezar por lo menos con respecto con lo que se puede hacer del municipio. Que insistir en los loteos y también, por ejemplo, con el parque industrial. O sea, la ampliación del parque industrial es adquirir, ya te digo, no es fácil, no es tampoco que debes decir ya, sí, lo tenemos que resolver mañana, pero tenemos un parque industrial reconocido en la nación que, si se pudiera adquirir, te estoy diciendo, comprar el 10 hectáreas lindantes, por decirte algo, con horrer alambrado, y ya tenés lotes habilitados por nación con todos los beneficios impositivos que tienen, y que sería una zona mucho mejor que todo lo que está creciendo, por ejemplo, alrededor de Saladillo. Entonces son cuestiones que del municipio debería tratar de hacer la gestión para llegar a eso. Esas son cuestiones que uno puede hacer desde el municipio. También lo que uno de los temas con respecto a los pescadores. Para mí es mejor que vengan los pescadores, porque sé que gastan un montón en el pueblo y me gusta que conozcan el pueblo y demás. Pero debería estar más vigilado el tema, porque sé que los lindantes tienen muchos problemas siempre. Todos los que tienen campo alrededor del río. Que son los menos los pescadores que por ahí hacen problemas, porque son bien en mucha cantidad. Pero son cuestiones que a lo que te iba, que son cuestiones eso, que uno puede resolver sin plata. Eso no se soluciona siendo que los policías sean policías. Lo que pasa que ahí esa zona por ley es de la patrulla rural, y la patrulla rural más allá de las tiene la letra poca cantidad de personal para custodiar eso, más tiene que todo el partido, que es grande. Yo para mí le daría una mano desde el municipio, por lo menos de viernes a domingo, con algún personal municipal, con algún empleado municipal, que ante algún problema llamen a la patrulla rural. Que ante el mínimo problema llamen a la patrulla rural. Pero que hagan ahí... Que no vaya al choque, y que directamente llamen a la patrulla rural. Sí, exactamente. Y que, bueno. y de paso que el que esté de la municipalidad, que le diga a los muchachos que vienen de afuera, que se fijen también si tiran basura, ¿no? Que hagan algo de control, pero a la vez que vengan también, se sienten bien el Roque Pérez, que esté... O sea, yo quiero que vengan, pero que vengan y que cuiden al pueblo. También una forma sería también de controlar es decir, bueno, limitamos qué zona del río se puede utilizar para pescar y cuál no. Eso lo podés hacer como municipio. No podés prohibir que te vayan a la costa del río, pero podés decir, esta zona sí está habilitada para pescar, esta no. Entonces tenés una zona de control. Y en esa zona de control podés poner en persona municipal. A lo que te voy es que hay cuestiones de... Yo con infraestructura. Sí, hay cuestiones que lo puedes hacer sin recursos y podés mejorar del día a día. Es una cuestión de estrategias. Yo de los perros me dijo Maxi que castraron cualquier cantidad de perros y demás, que también era uno de los temas del pueblo. Son todos temas, del más chiquito hasta el más grande, porque estamos en un pueblo así. Ya te digo, si me decís vos cuáles son los temas de Roque Pérez, y por hoy yo para mí tenía que ser agilizarlo el tema de los loteos, y agilizar el tema de ampliar el parque industrial o alguna forma de tratar de promover empresas que generen trabajo, sin perder de vista a los que actualmente están trabajando y las empresas que tienen personal. Pero creo que le falta un empujón más al pueblo en ese tema. Tengo algunas cosas para preguntarte, pero antes de ir a eso, te voy a poner en varias posturas. Si fueras Ciaini, ¿estarías exultante, normal o preocupado, tomando en cuenta la elección? Tomando en cuenta... por el resultado de la elección. Y fue una elección... Yo estaría normal, digamos. Fue una elección muy atípica. Que hayan 7 listas es muy atípico. Si fuera Juancho... también estaría medio normal, porque con, o sea, hizo una buena elección con este contexto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veo yo de hablando desde afuera, ¿no? Hay un grupo, supongamos, si vos sumaras lo de Maxi con el grupo de Homero, que estamos hablando de, hipotéticamente, ¿no? Por una cuestión de dos listas de supuestamente un mismo origen o que representan también al espacio de Kicillof en ese caso. Si bien fue por otro lado la de Homero, pero sabemos cuál es. Cuál es el grupo de pertenencia. Yo te iba a preguntar, la siguiente pregunta era: ¿cómo te sentirías si fueras Laureano? Sí. ¿Cómo te sentirías? No, Laureano está, hizo una buena. O sea, también, es lo mismo a lo que voy. Esto es lo que te iba. Si uno juntara las dos listas peronistas, tendría otro resultado, otra consecuencia, y me parece que lo que tenía que hacer desde el lado de Maxi, del lado de Mero, o lo que sea, tratar de consensuar, y bueno. Está difícil. Si vos me pones con eso, yo te digo, y también del lado de Juancho, de los radicales, también tienen esa división. Y con Hermes, como decís vos. Y yo creo que ninguno pudo aprovechar de tratar de unirse y hacer una elección más contundente. Y en ese escenario que tenés, la lista de los radicales, tener la lista de Hermes, tener la lista de Juancho, tener la lista de La Libertad Avanza, la lista de Homero, la lista de Maxi, que estuvo representada por Lorena en primer lugar, es un escenario complejo. Es un escenario pero complejo. Pero vos, sin embargo, me decís que estarías normal. Sí, estaría normal en el sentido de decir, bueno, tenemos que tratar de sumar voluntades, y porque para el intendente no va a ser lo mismo. Para la próxima intendente no va a ser lo mismo. O sea, no van a haber siete candidatos a intendente. ¿Cuántos va a haber? No sé, pero debería haber. Y cuatro, como mucho. En mi opinión. O por lo que ha venido pasando a lo largo de la historia. Siete listas es una cuestión que nunca. Nunca se dio. Nunca se dio. Siete listas que además, si te pones a ver, no hay tanta diferencia entre el primero y el cuarto, el quinto. No hay tanta diferencia. Bueno, está la lista también, no lo contemplé recién, la de Belenda también. Que también te digo que esa es una de las cuestiones de la Libertad Avanza, que no supo administrar la elección que hicieron hace dos años atrás. Porque que haya una lista de la Libertad Avanza y otra lista por afuera de alguien que los representó, como fue Belenda, también te marca lo que es la Libertad Avanza, que políticamente que tiene sus errores políticos. O que no supo ir a buscar a Juancho, por ejemplo. No sé si Juancho quisiera o no estar dentro de Libertad Avanza, no voy a hablar por él, pero digo yo en el sentido de que vos decís, bueno, a ver, ¿quiénes son los que tenemos más que podríamos ir a buscar? Lo que pasa es que lamentablemente en la política argentina de estos tiempos, en vez de buscar coincidencias, se buscan disidencias. Sí, sí. Y hay que tratar de hacer consenso, o sea, si uno está, digamos, uno quiere, formar. Pero no, eso buscar consenso. No garpa. Vos sos una rata inmunda, un mandril, dice el presidente, ¿no? Uh-huh. Vos sos un mandril. Ya voy a agarrar y voy a clavar el clavo con los cucas adentro. ¿Qué consenso? El consenso no garpa, amigo mío. Bueno, pero en la política se trata de... La política se tiene que tratar de consenso. Por lo menos para construir. O sea, vos podés hacer lo mejor posible de tu lado, tratar de ser lo más amable, ocuparte de los temas, ocuparte de la gente, andar, pero a la larga necesitas consenso, porque hay mucha gente que puede tener sus posibilidades. Hablabas hoy del río, pero los muchachos los muchachos plumíferos y los muchachos que están enfrente del matadero, sí. Bueno, al río lo han hecho de goma. Vos sabés que te voy a contar una. Y si vos le decís algo, che, loco, acomoden un poco esto, te dicen, y no, pero si vos me pedís eso, vamos a tener que entrar en un plan de despido. Vos sabés que estábamos en el, no sé si era un 25 de mayo o era para un día del pueblo. Estábamos en la municipalidad, estábamos con Chincho, que venían del, los de Pacuca. Estaba el frigorífico cerrado en ese momento. Lo habían acomodado por dentro bastante, pero el dueño lo tenía cerrado. Y tenía alguna... teníamos contactado a ver la posibilidad de que lo venda o lo que sea. Y vinieron los de Pacuca, lo revisaron todo, y me acuerdo que el encargado de Pacuca, mientras íbamos caminando, y se miraba las plantas de tratamiento de afluente, de las de criave, las que nunca se usaron. Y dice, esta la podemos poner en funcionamiento enseguida, la podemos pagar y utilizar a los dos. Dice, por la cantidad que tiene, la puede utilizar tanto la empresa avícola como nosotros, de acá, del matadero, en caso de abrir, ¿no? Así que nos habíamos ido muy contentos ese día, y después resultó que el dueño lo quería alquilar. Y lo Pacuca le dije, no, Pacuca compra, no alquila. O sea, nosotros queremos comprarlo y refaccionarlo todo. Y así fue que Pacuca no lo adquirió, y después al poco tiempo lo alquilaron estos, los que están hoy, hasta hoy en día. Pero hubiera sido muy bueno, yo me acuerdo de ese día, pues decían, vamos a poner en funcionamiento la planta esa de tratamiento de afluente. Bueno. Que la planta de tratamiento de afluente yo lo había hablado con Alvarito en su momento, y eran 4 millones y pico de ese momento, estoy hablando, que él siempre decía, si consigo un crédito lo hago. Y no estaba tan lejos de poder conseguirlo, pero como siempre decís vos, te ponen en riesgo la gente que está trabajando como supeditada, que che, no. Lo cierto es que el tema allá, que hay que hacerlo. Lo cierto es que más allá de todas las historietas, ese otro día me decía un amigo que fue al Coto, creo, de, no sé si de Tristan Suárez, no sé qué, y dice que había filé de carpa de Roque Pérez. Así. ¿Ah, sí? Pero lo cierto es que la verdad de la milanesa, cosa que por supuesto no pasa desde luego y desde ya, pero la verdad de la milanesa, según los resultados de los análisis vistos, vos no deberías comerte ningún pescado del río porque está contaminado. ¿Ah, sí? ¿Y sí? ¿Y cómo vas a hacer entonces? ¿Cómo vas a montar toda una...? Porque también ese es otro tema, ¿no? Es un tema que yo acá he hablado muchas veces. Siempre es mejor tener que no tener. O sea, por ejemplo, vos arrancaste con, Mar del Plata, la playa. Sí. Y después de la playa, bueno, todas las cosas. Y hoy Mar del Plata es, vos podés hacer lo que se te quede. Sí. Bueno, vos tenés el río. Otros no tienen el río. Entonces, sería muy lógico montar todas tus, entre comillas, armas turísticas sobre el río. Uh-huh. Tomando en cuenta que, qué sé yo, que por ejemplo los porteños se pasan un día bajo un árbol. Sí. Bueno, entonces vos deberías montar las cosas sobre el río. Ahora, ¿cómo haces si tenés un río que en la práctica está contaminado? Y si vos le agarrás y le decís a todos estos muchachos, peladero y matadero, le decís, loco, corta el LAN. Y el tipo te dice, mirá, si vos me apretás, tengo que empezar con un plan. El tema es difícil en la política esa situación, porque, ya te digo, la fácil sería decir, no, listo, que hagan la obra y ya está. Y te digo, desde el lado de uno, siendo crítico hacia el municipio, si uno quisiera, o hacia el organismo provincial, que son los que tienen que velar por esa situación de no contaminar el río. La realidad de contaminar el río está mal, está pésimo. La obra para hacerla, no sé cuánto saldrá que hagan un tratamiento correcto de afluente, pero habría que hacerlo. Quiero hacerte una aclaración. Los pibes que cuando sucedió, que ya había sucedido antes, ¿no? La famosa avícola Roque Pérez. Sí. No vamos a dar nombre, pero y esto también tiene que ver con lo que hablábamos hoy, con referencia al empresariado argentino. Acá tenemos empresas que quiebran, pero empresarios que compran campo. Tenemos empresas que quiebran, pero empresarios que se van a Europa. Es lo que se habla también de la ley, bueno, entonces, la ley penal en eso no. Decime una cosa. Lo que sucedió en Roque Pérez, con los muchachos del Criave and Company, en cualquier otro lugar quedaban todos presos, ¿o no? En otro país. En otro lugar no, en otro país. Bueno, en otro país, sí, sí, no me, no sé, me refería a eso. En otro país. En Argentina puede pasar en cualquier bueno, parte. Bueno. En Estados Unidos estás en la causa. Y vos decís, bueno, usted lo que le, la falencia de ustedes fue de, no sé, 100 millones de dólares. Vos pagás los 100 millones de dólares y salís, y si no te quedás de adentro. Es muy diferente al sistema jurídico argentino, que tiene las penas de la quiebra fraudulenta, la ley penal tributaria, todas las penas que tiene son excarcelables. Así que en el peor de los casos, tener una pena en suspenso, que no te contempla la sanción económica como si la contempla en otras partes. Te voy a decir algo. Perfecto, entiendo el tecnicismo. Lo que yo te digo es que la mayoría, por ejemplo, de los trabajadores de Avícola Roque Pérez no tuvieron aportes. Y los de Criave tampoco. ¿Y qué es lo que sucedió con eso? El amigo Estado, el cual tanto habla Milei, y que dice que la solución es darle más poder justamente a las empresas, el amigo Estado se tuvo que hacer cargo del desfalco, del robo de estas empresas. Pero claro, esos son los empresarios. Sí, nosotros en su momento... Nosotros somos unas lauchas maiceras que estamos corriendo detrás de la amiguita del sándwich, pero ellos son los empresarios. Sí. ¿Dónde anda Alvarito? Sé más o menos por dónde vive. Hace rato no lo veo. Sí, charlé con él cuando pasó el tema ese con los de... Acá con el... ¿Cómo es? Del Molino. Pero bueno, yo lo que le reconocí a Alvarito siempre, sin perjuicio de todo lo que diga los demás, que la diferencia del resto de la familia, él eligió Roque Pérez para vivir en ese momento. Y era el con el que hablaba yo, que me daba la cara, por lo menos cuando hablaba con algún empleado, con alguna constancia o alguna circunstancia, o por lo menos una respuesta con respecto, por ejemplo, a ese tema ambiental. En ese sentido, yo... le reconocía que él estuvo acá. Después el resto de las cuestiones de si hicieron toda esa situación que está diciendo o planteando o demás, la única verdad, la realidad, compañero Granizo. Bueno, ese es un punto de aparte. Yo de esa parte, o sea, obviamente que eso está mal, mínimamente, o sea, lo de los aportes está pésimo, lo del no pago de impuestos está pésimo y demás. Yo lo que te decía es que de Alvarito le reconocía por lo menos que a mí me daba la cara. Perdón, si Alvarito te agarraba llevando, afanándole un pollo, te metía, iba, te hacía la denuncia y te metían preso. Y bueno, eso o, te echaba, o te echaba por causa justa. Los aportes, las historietas, la gente que perdió camiones, que perdió casas. Yo de él, obviamente, que bueno, sí, que reclamar. Alvarito es solamente una persona. Sí, yo te digo, porque son varios los casos. Los Alvaritos de ahora, de último, y los de la Avícola Roque Pérez antes, y los de Criave Marcos Paz también, ¿viste? Sí. Bueno, ¿y? Bueno, pero eso es gracias al sistema. Pero vos le querés dar, pero el muchacho este cree, dice que la solución país es darle... No, te voy a apoyar al que produce, al que trabaja. Bueno, pero por eso te está... No, pero que eso... cumpla con todas las condiciones. No, pero ellos sí trabajan y sí producen, mientras que está el viento de cola. Bueno, pero ¿quién se lo permite eso? El sistema legal. Bueno, pero por eso, pero ahora la solución que este gobierno plantea es que la historieta, la salida de todos los grandes problemas argentinos, es justamente darle mayores aptitudes a los empresarios. Este tipo de empresarios, que ahora fue primero Avícola Roque Pérez, después fue Criave y ahora es Absolón. Que hasta tienen el mismo personal, ni siquiera disimulan. Y bueno, pero ahí hay fraude de la ley, ahí tienes un montón de figuras que, o sea, desde el que tiene que hacer el reclamo tiene herramientas. Los que deberían hacer reclamo tienen herramientas. Yo igual me quedo con el empresario, como yo, una empresa que siempre ha cumplido con todo. Si hay alguna cuestión ilegal o algún manejo de otro lado, eso no lo sé. Pacuca ha sido una empresa que sí ha sido... Algunos dicen que desde el punto de vista ecológico, eso es una bomba, no atómica, una bomba de hidrógeno. Bueno, una bomba de hidrógeno que lo van a sufrir tus hijos y tus nietos. No sé qué se demuestra. Lo que pasa es que hay apellidos muy importantes y la plata correspondiente a eso. Bueno, yo imagino... Si alguien aplica... ¿Técnicos, en serio? Si alguien aplica una sanción a Pacuca, te puedo asegurar que la... O sea, yo lo que te digo es la parte que a mí me corresponde. A mí me ha llegado cualquier cantidad de gente que dice, che, me despidieron de Pacuca, a ver, ¿cuánto te pagaron? No. Tanto. Los aportes están todos. Está en blanco del día que entró. Sí, sí, sí. A eso te voy. Totalmente, totalmente. Yo te hablé de la ecología. De la ecología... Del... Todos esos famosos avances del cual se jactan. Bueno, alguna vez ha llegado acá gente que independiente que ha estado mirando napas y todo eso y dicen que es una bomba de hidrógeno que no vamos a ver nosotros y que probablemente ni siquiera nuestros hijos, sí nuestros nietos. Si tienen algún elemento científico, lo tiene. Y bueno, pero, que nos vea que le hacemos una demanda, está sí. Está en la tara. Y pero hay una es muy difícil jugar al truco cuando tu adversario siempre tiene las de espada y las de basto. Cuando la moneda de cambio al adversario no le importa. No le importa pagar 1, 5, 10, 20, 30. Bueno, pero hay quien falla. ¿Cómo está el pueblo? Rápidamente, así ya después nos vamos. ¿Hospital? ¿Hospital? Y yo siempre soy defensor del hospital. Creo que Chicho representa hizo... el hospital o de cómo está el hospital hoy? Mira, de cómo está el hospital hoy deberían decirlo. Yo no he ido al hospital a preguntarle. Yo, o sea, por lo que hablo con mi viejo, está bien el hospital. O sea, uh-huh. Si alguien tiene alguna cuestión ¿seguridad? Puntual. Seguridad... seguridad, por suerte no estamos como está ni Lobo ni Saladillo, porque uno se tiene que comparar en eso. No estamos bien, no estamos en una isla, sino que estamos en un lugar que, o sea, podríamos estar peor. Creo que hay cuestiones que se podrían mejorar, pero está relativamente bien seguridad. Ahí está. Se podría mejorar, ojo, se podría mejorar. Ya te digo, creo que lo que es monitoreo, cámaras y demás ayuda mucho a la seguridad, sobre todo en Roque Pérez. Eso es una cosa que ha hecho que ha hecho muy bien el oficialismo, ¿no? Por ejemplo, veo cámaras que nunca las vi en la entrada de Forastieri. Sí. Y al momento de que ocurre algún ilícito, para prevenirlo, ayuda mucho las cámaras de seguridad. Porque el que tiene que cometer un ilícito lo piensa dos veces, y hay muchos de los casos que se resolvieron fue gracias a las cámaras de seguridad. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. Muy bien. Se me pasó rápido. Ya se hizo la 1:00 p.m, ya tenemos que ir a comer los ravioles. Sí. Bueno, dale, mandate ahora el discurso final. Bueno. Porque yo, y porque me está mirando desde arriba. Lindo los discursos con mística. Pero ¿no te parece que puede llegar a volver la respuesta de las ideologías con estas locuras que se llevan adelante en gobiernos como el de Milei o como algunos otros que hay, ¿no? ¿No te parece que viene el reverdecimiento de las ideologías? Puede ser, todos los procesos históricos tienen vaivenes y bueno, estamos en un proceso histórico donde ganó hace 2 años lo que es la antipolítica, ya ha pasado todo eso, hay que ver cómo se transcurre de acá 2 años más y ver si vuelve lo que la política bien entendida. Porque por más que muchos de los que hayan llevado adelante la política, digamos, siempre es una herramienta... muy buena, y uno cuando va a hacer política va pensando en el bien común, en el bien del otro, y eso es algo que siempre hay que valorar. O sea, el militante político, no el que va para ver qué negocio puede hacer, sino el militante que va es porque quiere cambiar la realidad, es porque el militante que va a militar acá en Roque Pérez o el que hace política acá en el pueblo es porque quiere mejorar el pueblo. Yo, por ejemplo, vos me dijiste de Laureano, seguramente si está ahí debe ser para tratar de mejorar el pueblo, como también lo sé de Homero, como lo mismo la lista que haya hecho Seguini o Juancho. Entonces, la política bien entendida es una herramienta... La única salida. Sí, y es la única herramienta de transformación, y además... nos termina mejorando o perjudicando la vida, porque si el hospital está mejor, estamos todos mejor. Si podemos mejorar la cuestión de trabajo, vamos a estar mejor. Si al vecino le va bien, a vos también te va a ir mejor. Y de nada te sirve estar bien vos si el vecino la pasa mal. Y si tu chico va a la escuela y tiene todas las mejores zapatillas, todo, y el otro chico no las tiene y de eso te genera un conflicto, también la pasa mal. Entonces, hasta siendo egoísta, tenés que ser solidario con el resto. Todo eso que contás yo, pero aplauso y medalla y beso. Lo que sí te quiero decir es que todo lo que se baja de arriba es exactamente lo contrario. Bueno, eso es lo que... El pobre le gusta ser pobre. No. Y que se jorobe. A mí me interesa lo que me pasa a mí, y te repito, a Martín si se cae y se muere, a ver si le puedo sacar el reloj. Y a vos también, a vos te saco la zapatilla. Esa es lo que hoy... que me preocupa muchísimo por los pibes, porque hay muchos pibes que se la creen. Bueno, eso es el tema es que te estaba diciendo justamente eso de los procesos históricos, que está justamente la antipolítica en este momento, que también en parte, o sea, en parte no, gran parte fue justamente por... El desastre que hicieron todos. Por o sea, como lo decía Alberto, yo fui a la Plaza de Mayo con la mayor... yo fui cuando asumió con... con la mayor de las ilusiones. Y estuve todo el día ahí, o sea, hacía un calor infernal y me vine re ilusionado y con los primeros tiempos también, y después termina haciendo cosas que uno no las concibe. Y uno apoya eso y, o sea, hay cosas que están mal, o sea, robar está mal, sobre todo si es del Estado, sacarle plata a los pobres para adueñársela también, o sea, son todas cuestiones. Acá son todos Hood Robin, ¿no? Sí. Le saca la red, entonces, esperemos que en algún momento se pueda mejorar. Que se pueda mejorar en todas las líneas. ¿Estudiantes? Y estudiantes, vamos mañana al clásico con gimnasia. Lo tiene estamos, pobre gimnasio. Estamos complicados porque estamos peleados con el Chiqui Tapia. Algún partidito. Estamos peleados con el Chiqui Tapia y eso nos trae muchos problemas. Ya nos robaron un partido increíble con Barraca, después contra Belgrano también, un arbitraje dudoso. Así que... Bueno, dale. Así que bueno. Mandale, yo lo veo así siempre, pero igual mandale un saludo grande a Gustavo. Sí, capaz de estar escuchando. Así que bueno, amigo. Ahí está, que nos están mirando por Facebook. Listo, nos vamos entonces. Ahí nos queda una partecita grabada, que es un poco un homenaje porque se dieron así las cuestiones. El otro programa anterior, que lo tuvimos a Huguito Vázquez, hincha de Estudiantes de La Plata, lo grabamos. Eso para demostrar que somos muchos. Sí, sí, tenés razón. Lo grabamos y en el medio se nos murió, no a los hinchas de Boca, al fútbol argentino. Se nos murió Miguel Ángel Russo, dando un montón de señales que, bueno, uno lo enaltece, ¿no? Así que este último partecita de nuestro programa es dedicado a Miguel Ángel Russo. Nosotros nos encontramos, si Dios quiere, el próximo fin de semana, que el próximo fin de semana vamos a estar en Veda Política. Así que lo tengo que definir, pero casi seguro que vamos a hacer un programa como hicimos uno hace como 7-8 años atrás. Porque otra de las cosas que nos gusta, somos muy cinéfalos. Entonces, vamos, que mucha gente le gustó eso, y lo he venido ya preparando en la semana. Vamos a hacer un programa con las músicas de películas, músicas de series, el viejo Batman, el Batman de ¿cómo se llama? El tipo este que falleció, bueno, no me voy a acordar, pero en los años 60, mi nombre es Bond. James Bond. Bueno, eso. De Batman, las tres últimas Batman son muy buenas. Sí, sí. Son muy buenas. Con Christian Nolan. Sí, y tienen mucho doble sentido. Sí, tal cual. Gente, nos vamos entonces. Si Dios quiere, el próximo fin de semana nos encontramos. Dale, Martín. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que Nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos terminó el programa, nos estamos yendo, y para finalizar esta última parte del programa, como siempre, vamos a charlar sobre diferentes temas. Y hoy, ustedes me van a permitir, yo llegué a Roque Pérez en el año 1998, y como ustedes saben, lo acabo de decir, no soy nacido en Roque Pérez, yo nací en partido de Almirante Brown, más precisamente en Adrogué, y por la profesión de mi papá, bueno, recorrí, mi papá era médico, recorrí varios lugares. Hago todo este preámbulo para decir que yo me siento y creo que soy un hombre de fútbol. Mire con lo que les hago, porque ser un hombre de fútbol no es solamente mirar partidos de fútbol, ser de un cuadro o del otro, cargar a mi archirrival, por ejemplo, o a mis rivales, sino que ser un hombre de fútbol trae consigo todo un manual que podríamos llamar de ética, de lo que se conocía como la cultura del café, que hoy lamentablemente ha sido reemplazado por la cultura de la esquina, que de ninguna manera es lo mismo. ¿Y por qué hago toda esta mención? El programa anterior fue grabado con nuestro querido Hugo Vázquez, y entonces no tuvimos posibilidad de hablar de esto, porque en el medio, lamentablemente, falleció el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, un hombre que literalmente era un hombre de fútbol, un hombre de trabajo, pero con los códigos de ser un hombre de fútbol, eso que muchas veces no se comprende. La cuestión de la ética, la cuestión de la gloria. Miguel decía que son decisiones, y Miguel decía que la gloria no tiene precio, y eso es así. Fíjense en lo que logró Miguel Ángel Russo, que cuando lo fueron a despedir a su funeral en la cancha de Boca, en la Bombonera, pudimos ver camisetas de casi todos los equipos del fútbol argentino: River, San Lorenzo, Rosario Central, por supuesto Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y otros tantos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el comportamiento que uno tiene en la vida sobrepasa a todos los prejuicios que pueda haber antes, sobrepasa a todas las cuestiones que pueda haber antes. Porque muchas veces les pasará a ustedes, cuando uno trata de comportarse como le enseñaron los padres, como nos enseñaron nuestros viejos, uno en este mundo parece quedar un poco como tonto, por decirlo de una manera galante, ¿no? Porque en un mundo que premia solamente el producido final, ya nadie le da importancia a cómo llegamos a ese producido final. Entonces, cualquier cosa está bien hecha, si yo logro comprarme mi Mercedes-Benz, si yo logro ir de vacaciones a Europa, o si yo logro tener 100 hectáreas de campo o 1000 hectáreas de campo. Miguel Ángel Russo, en su ámbito, en el fútbol, demostró que hay un camino que muchas veces no es el más dulce, si lo podemos llamar así, sino que es el más álgido, pero al final del derrotero, cada uno recibe lo que tiene que recibir. Eso desde el punto de vista, digamos, externo. Y yo, como simpatizante o como hincha de Boca, debo agradecer infinitamente, ¿no? Como dice aquella canción, ¿no? Yo no quiero flores, quiero un trapo con estos colores. Miguel Ángel Russo pidió expresamente a su familia que lo vistieran con la ropa de Boca, porque quiso ser hasta el último día director técnico de Boca Juniors. Y bueno, y nosotros tenemos que agradecer infinitamente a que Miguel, que no era un hombre del riñón del club, se transformara en un hombre del riñón del club. Y yo creo que de ahora en más en una leyenda, en un mito. Y un párrafo aparte, para finalizar, la actitud del presidente de Boca, de Juan Román Riquelme, que muchas veces, algunas veces por supuesto con razón, fue atacado, fue criticado en forma algunas veces desmedida tal vez, pero en este caso privó en Riquelme evidentemente la humanidad, porque por supuesto llegan las informaciones de los allegados. Cuando Riquelme se junta con Miguel Ángel Russo para contratarlo de Boca Juniors, Russo lo primero que le dice es este problema, y le dice que no sé hasta cuándo voy a llegar, y Riquelme le dice: vas a llegar hasta donde sea, pero vas a llegar conmigo. Y esa actitud en estos tiempos, como decía antes, de tanto individualismo, de tanta fascinación por lo económico y por lo material, esta actitud del presidente de Boca y también esta actitud de Miguel Ángel Russo de, repito, llegar hasta el último momento y enfrentar a la muerte como la enfrentó, enfrentando a la muerte con la vida, que para él era la cancha, para él era el verde césped, para él era su profesión, técnico en este caso de Boca Juniors. Así que yo quiero en este pedacito de programa homenajear, sacándome el sombrero, metafóricamente hablando, a un señor con todas las letras, con todas las letras, el señor Miguel Ángel Russo, Miguelo, que Dios lo tenga en su gloria y nosotros en nuestro corazón. Era eso lo que quería decir. Nos vamos y vamos poniendo nuestra música final. Bueno, nos vamos entonces. Ya se nos terminó el programa y espero que haya sido de su gusto. La próxima semana, por supuesto, ya vamos a estar en la elección nacional, de medio término. Así que seguramente en el próximo programa estaremos con algún amigo que nada tenga que ver con la política, porque claro, estamos en veda política. Gente, les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo, como dice la frasecita de nuestro colega a nivel nacional, muchas gracias por estar cuando hay que estar, y les enviamos, como dije recién, un fuertísimo abrazo. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. With a fever at five, your guardian angel gives up the ghost. Yeah.